Muy buenas noches, gente, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM. Buenas noches, Chache. Hola, Antonio. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos, por supuestísimo, como no podía ser de otra manera, Ceros en cabina. Hola, hola. ¿Qué tal, Ceros? Bien, aquí andamos. Muy bien. Chocobillo por ahí, que tenemos también apañado. Qué apañado. Hola, Chocobo. Y Navi, por supuesto. Vale. No sabes lo que te he echado de menos esta semana, Navi. No lo sabes. O sea, ¿a mí? Y a ti también. ¡No! ¡Ese es mi nombre! ¡Ese es mi nombre! ¿Qué pasa, Dumbledore? ¿Me echas de menos? Sí, por supuesto. ¿Cuánto? Así lo que dices. O así. Como una... Sí, muy... Te echa de menos, Dumbledore. Dejémoslo en eso. Pero me presento yo también, ¿no? Tony García, Tony Chan, para servirles, señores. Que, bueno, que hoy estamos aquí en el programa. Tenemos cositas. Wii Motion Plus tenemos, si no me equivoco. Nos tendréis que contar, porque yo no tengo ni puñetera idea. Ay. ¡Uy, esas caras! ¡Esas caras! ¡Esas caras! Ay. ¡Lástima! ¡Ay! Que... ¡Ay! ¡Uy! ¡Dios bendiga la PlayStation! Eso ha sido la cara que me ha dado la sensación. Lástima que no sea televisión, que sea radio, porque la cara de Chache y de Edu, sobre todo la de Chache, ha sido un poema. Un poema espero que después nos recite. Sí, luego. López de Chache. En fin. Noticias, las mejores canciones, el Expo Manga. Ay, tenemos Expo también Manga. Tenemos mil cosas. Electronic Arts, hemos estado esta tarde en un acto y vamos a hablar de ello. Exactamente, y si no me equivoco, espero equivocarme, el streaming no va. Así que no. Estáis escuchándolo en primicia por el podcast. Ah, maravilloso. Maravilloso, esperemos que lo arreglen. Pero gente, bienvenidos una vez más al show. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, hasta ahora. Buenas noches, Antonio. ¿Qué? ¿Cómo estás? Qué tonto eres, Chache. ¿Cómo estás, eres? Antonio? Tienes una madriditis que no te la aguantas. ¿Pero qué dices? Tienes una madriditis. Yo lo único que sé es que tengo, señores, una Copa del Rey y el sábado tendré una Liga. ¿Cuántos títulos tiene usted? Señores, ¿cuántos, Antonio? Yo felicité a Chache. Y el día 27 jugamos la Champions League. Ay, el Madrid no juega nada. En cambio, tiene que presentar a misteriosos mafiosos para que salven la nave blanca. Felicité a Chacha ayer, después de la consecución de la 25ª Copa del Rey. Yo amo el fútbol, señores. Pero Chache y todos los culés sabrán bien que tenéis un problema llamado madriditis. Madriditis, ¿vale? O sea, no sabéis ganar sin echar cuentas al Madrid. Y por mucho que os felicitemos los merengues, que muchos son como yo y lo sé, que reconocemos lo evidente, ¿no? El Barça este año es uno de los mejores equipos de la historia, eso no lo puede negar nadie. Felicidades, Chache, felicidades, ¿qué quieres que te diga? Pero alégrate por tu copa, no porque yo pierda. No, si yo me alegro por mi copa. Eso es muy... Es que eres un madridistitis. No, esos. Pero es que ¿por qué copias? Qué pena me das. Copias lo que dicen los Manolos, el cagómetro, el villarato, la madriditis. No piensas por ti. Tengo que decirte, amigo Chache, que lo del cagómetro viene por parte de Tomás Wash. Bueno, he estado... ¿Vale? Todo el... Así que primero infórmate. Desde Madrid viene todo, ¿no? No, y tú mira si lo repites. Tomás Wash es bastante catalán, ¿vale? Sí. No, bueno, es tan, sí. No es madrileño, lorito, Chache. Eres un lorito, tú un repites lorito, todo lorito. El caso es que el Barça ha ganado Chache, la Copa del yo Rey. Yo soy un caballero, tú no. ¿Sí? Y yo, como soy un caballero, te felicito a ti y a todos los culés que escuchan el programa. Felicidades, amigos. Tenéis el mejor equipo de la historia y no se puede hacer nada contra ello. Así que poco más que decir. Poco más que decir. ¿Quieres Bien. Decir algo tú más, Chache? Felicidades a todos los barcelonistas que vivimos momentos que nos tendremos que acordar. Históricos, históricos. Históricos, ¿eh? Sí, señor. ¿Quieres saber qué es histórico, Chache? ¿Qué es histórico? ¿Quieres saber qué es histórico? Cuéntame lo que ¿Quieres saber qué es histórico, Edu? Sí. Histórico es, amigos, estar hablando, digamos, con uno de los mejores jugadores de Europa, de Street Fighter 4. E histórico, amigos, es decir, que además es de Samboy. Toma. ¿Sí? Es de Samboy. Amigo Gel TPM, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Tony. ¿Qué pasa, Gel? Encantado de estar aquí contigo. Me alegro, me alegro. Y con Edu, y con Chache, hola. Y con Ceros. Hombre, por supuesto. Gel, ¿qué has perpetrado esta semana pasada? ¿Qué has perpetrado? Bueno, pues dicen las malas lenguas que quedé segundo en el torneo clasificatorio. Para el Battle Opera de Para Japón, el Super Battle Opera. Vamos a situar un poco a los oyentes. Super Battle Opera en Japón vendría a ser... sin exagerar, el mundial de los juegos de lucha, el mundial de fútbol, pero de los juegos de lucha, organizado por la revista Arcadia, no somos nosotros, evidentemente, la revista Arcadia, una revista especializada un magazine especializado en arcades y demás de Japón, y estos organizan un campeonato de juegos de lucha, sobre todo, que van los mejores del mundo y hacen clasificatorios por todo el mundo, uno de ellos en Rennes la semana pasada, y tenemos al amigo Gel, que no te clasificaste, quedaste subcampeón, porque vinieron los puñeteros americanos. Pues así fue, Tony. Los americanos ya tienen su propio clasificatorio, pero vinieron ellos a joder el equipo español. Y ya sé, Ricky y yo. Vaya, Ricky TTT, no nos olvidemos de Ricky TTT. También, que estuvo jugando con Gel TPM en este equipo mágico español que llegó ahí arriba. ¿Qué decir del campeón de ese campeonato? Digamos que es el tipo de los parries, para entendernos. Justin Wong, bueno, pues, ¿qué decir de Justin Wong? Que yo no se sepa, el tío, pues es un gordo, es un gordo. Aparte de un gordo y un chino. qué respeto. Es que quitado todo eso, su habilidad a los juegos de lucha es sorprendente. Este chaval, desde hace 8 años, ya demostró su valía ganando 5 veces el Evo de Marvel vs. Capcom. Así el Evo, que es otro campeonato mundial allí en Estados Unidos, súper mega importante. Exacto, Tony. ¿Pero por qué pasa la historia, Justin Wong? Pasa la historia porque el amigo Daigo, el famosísimo Daigo Umehara, le hace los 17 parries al Super de la Chun-Li en un vídeo que habéis visto mil veces. Pues bien, Justin Wong, podemos decir que jugó contra Gel TPM, pero no hubo suerte esta vez. No hubo suerte y, desde luego, con la habilidad que tiene, no creo que la haya en un futuro inmediato. Bueno, pero no veas, que está España ahí arriba, que si tenemos en cuenta que los ganadores son americanos, y que los siguientes europeos sois vosotros, en un cálculo lógico, digamos que sois de los mejores jugadores de Europa, y el mejor equipo de Europa actualmente. Hombre, eso, así voy a agarrar por las pinzas, se podría decir. Yo creo que lo hicimos bastante bien, y teniendo en cuenta de que nunca un español ha salido a hacerlo tan bien en un clasificatorio, pues es algo de lo que alegrarse, la verdad. Desde luego. Se nota que los españoles estamos ahí. Sí, o sea, nos alegramos nosotros, y supongo que se alegrará toda la audiencia ahora sabiéndolo, que realmente... podríamos decir que lleváis la batuta ahora mismo en el universo Street Fighter, quizás cogido por pinzas, pero ahí estáis, amigo Gel, cosa que hace unos años era impensable. Sí, hemos demostrado que los españoles estamos ahí, somos tan buenos como cualquiera. Exactamente, otra notita más, decir que Ricky TTT formó parte del equipo mundial que jugó contra Estados Unidos en Street Fighter 4, una especie de exhibición que hicieron 5 contra 5 y Ricky TTT también estuvo allí. Y aunque no esté Ricky esta noche, también felicitarlo desde aquí. Y que lo sepa todo el mundo, que aquí esta gente la ha liado parda. Sí, eso se puede decir, que la hemos liado parda y bien. Y que se acuerden los ingleses y los franceses y todos que España está aquí. Sí, el jamón, los toros y esas cosas. El jamón, los toros y un buen ole para todos ellos. Exactamente. Pues mira, Gel, tenemos esta noche una persona muy importante que te quiere felicitar por la hazaña. Hace mucho que no salía en el programa, además, pero creo que esta noche debe salir. No puede estar hablando de su majestad. Va a ser su majestad el rey. Por favor, dale paso. Luis, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, machote? Hola, su majestad, por fin puedo hablar con usted. Bien, esto es una putada, ¿eh? Esto yo no me lo esperaba y aquí Tony me ha traído porque me ha dicho que eres un gran español, ¿eh? Espero que no me pites, ¿eh? No me pites. Sí, pues la que se lió ayer con los pitos de los vascos. No veas, macho, vaya. Ardan todos en la hoguera. Hombre, no son españoles, hay que respetarlos, hombre. Bueno, aquí... felicidades, Luis, felicidades. Gracias, su majestad. Mi victoria, bueno, mi casi victoria ante todos los europeos, va dedicada a usted. Muchas y a nadie gracias, más. Hombre. Ahí, ahí, Gel, ahí. Espero que me votes. Ay, no, si no, a mí no me votan. Es igual. Yo la apoyo, no se preocupe. Bueno, pues nada, Gel, lo dicho, que estamos contentísimos de esta noticia que nos llegaba hace relativamente poco. Y, Gel, desearte suerte para las próximas veces. Muchas gracias, Tony. Vale, y que bueno, que el año que viene al Super Battle Opera, que seguro que harás algo interesante allí. A eso espero. Muy bien, pues Gel, muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Venga, hasta luego. Venga, adiós, Arcadia Gamers. Hasta luego. Tío, el tío. Pues no conforme con estas cositas que os hemos comentado. Pero se lleva muchas pelas. Aquí lo que importa, como diría, se lleva pelas. ¿Es puta o no es puta? ¿Quieres saber una curiosidad, chache? ¿Qué? Se lleva pelas, pero ¿sabes quién no se lleva pela? ¿Quién? En el Super Battle Opera. En el campeonato de Japón, no se llevan pelas. Vaya. Porque en Japón está prohibido. Alguien nos podría explicar esto mejor. Yo os doy la versión Tony-chan, ¿vale? No se llevan pelas porque parece ser que en Japón no se pueden dar premios en metálico por cosas como los videojuegos, ¿vale? Ajá. Pero te dan premios. Ajá. Y esos premios los puedes vender después, ¿vale? Por ejemplo, las máquinas de pachinko estas tan famosas, que son bolitas que caen y tal, no ganas dinero ahí. No. Tú ahí ganas premios, ¿vale? Pero al lado de la máquina de pachinkos, del local donde hay máquinas de pachinko, siempre hay una casa de empeño al lado. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Entonces, si tú ganas una tele valorada en $100,000, por ejemplo, por decir una cifra exagerada, ¿no? Pues tú llevas esa televisión allí y te dan los $100,000 que te pertocan. Es como rozando la ilegalidad, ¿sabes? Pero es legal. No obstante, mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Pues te voy a contar otra cosa más, chache. Porque como la semana pasada no pude venir, pues resulta que hay otra cosa más. Venga. ¿Qué cosa más? El campeonato del mundo de FIFA 09. Toma ya. En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. No. Ha sido en el Port Olympic, ni más ni menos. Bueno. Sí, sí. Y ahí estuvimos, amigos, ahí estuvimos. Haciendo el repasito de ver qué pasaba y llegamos, pues, justo para ver las semis y la final. Y en la final, amigos, pues no hubo representación española como sí que la hubo el año pasado. Pero este año hubo representación latina. Quieras que no, algo es algo. Y estaba Rubén Cerecero, del cual nos hicimos muy amigos. Y además tenemos un autógrafo de él que colgaremos en el programa para que lo sepáis. Bien, decir que el partido, la final, fue entre un francés llamado Bruce Garanek y Rubén Cerecero. Y nos brindaron, en una soleada tarde de mayo, como la de aquel día en el Port Olympic, una de las mejores finales que se han visto probablemente en esto de la FIFA World Cup Interactive y en este caso además en nuestra ciudad. El partido transcurrió con dominio absoluto del representante mexicano en la primera mitad del encuentro, acreditado así mediante un palo de Cristiano Ronaldo. Los dos llevaban a Manchester, el francés y el mexicano llevaban al Manchester United, en el minuto 32 de la primera parte, por parte de Cerecero. No obstante, Bruce Granek aprovecharía un contraataque para jugar, adelantarse en el marcador. Decir que Bruce jugó de una manera realmente defensiva, ¿vale? O sea, fue el Chelsea. Fue el Chelsea, pero llevando al Manchester, ¿vale? Un poco así. Pero bien, sin adelantarnos. Ya en la segunda parte, un confiado Granek vería su portería perforada por un remate de Berbatov, centrado por Scholes, que acababa dentro y Cerecero, nuestro amigo Cerecero, empataba el partido. El francés intentaba recuperarse dejando atrás su juego defensivo, pero a partir del 60, Cerecero asediaba la meta contra él sin resultado. Así que llegó un momento en que parecía que el mexicano podía acabar remontando la final, pero al final no fue así. En el 71, Granek daría un aviso de lo que pasaría al hacer un magnífico contraataque que sería despejado por Van der Sar. Y tras esto, Cerecero ataca de nuevo y en un contraataque en el minuto 76, después de esta jugada fallida, Granek se mete 2-1 por delante en el marcador. Cerecero se lanza adelante. Quiere acabar con el partido, quiere empatarlo y quiere irse a la prórroga o lo que sea, pero en uno de estos ataques locos que hizo el amigo Cerecero al final del partido, 5 minutos después le mete otro gol Bruce Granek y se pone 3-1. A partir de aquí, poco que decir. Bruce fue al córner y esperó que el tiempo pasase de una manera más o menos tranquila, acreditándose así como el campeón del mundo de la World Cup FIFA Interactive. Con lo cual, ¿qué pasa? Que en enero este colega se va a la gala de los premios de la FIFA y el premio se lo entregará un jugador de fútbol real, francés en este caso, que supongo que será Ribéry. Pero, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que es bonito. Muy bonito ver cómo un organismo mundial, como vendría a ser la FIFA, se inmiscuye en un videojuego como es FIFA y hace los tinglaos que montó el otro día en el Port Olympic, porque fue maravilloso. Fue realmente maravilloso. O sea, ver, habían representantes de la FIFA y todo allí en el propio evento, representantes de Sony, de Electronic Arts, y decir que es algo realmente importante que estas empresas, o sea, estos organismos como la FIFA, estén metiéndose en el videojuego, y es un gran augurio de cara al futuro. Y también, otro mensajito, dudo que Pro Evolution Soccer, como no se ponga mucho las pilas, me da a mí que nunca va a estar a la altura que está ahora mismo FIFA, porque que te esté dando caña algo como la FIFA, Pro Evolution lo tiene complicado para llevarlo adelante si no hace un juego realmente de gran calidad, porque lo que se ha movido este año con la World Cup FIFA Interactive ha sido algo realmente importante. Y que se siga moviendo. Y que se siga moviendo, y nos alegramos mucho, al menos del subcampeonato del colega Cerecero. Desde aquí un fuerte abrazo al amigo mexicano. De hecho, me hice una fotito con él, con la bandera de México, con la copa del tercer puesto. También me hice una foto con Bruce Granek y su trofeo, que vendría a ser como la Copa del Mundo, pero de FIFA, ¿sabes? O sea, algo que ahora mismo no le vemos quizás mucho valor, o sí, pero que en el futuro yo creo que le veremos muchísimo valor a estas cosas, y esperemos que sea así. Una exclusivilla del amigo Cerecero. ¿Sabes? ¿Qué? Se retira. Vaya. Se retira. Qué pena, oye. ¿Y sabéis para qué? ¿Para qué? Para hacer Saturn. Pues joder, le deseamos muchísima suerte al amigo Rubén. Apunta alto. Le deseamos muchísima suerte. Así que Rubén, ole y felicidades a Granek. Vamos a seguir. Fresquito y calentito. ¡Ah, bueno! Venga. ¡Quito! ¡Calentito! Oye, quedó muy bien la semana pasada, ¿eh? Oye. ¿Qué? Oye. Calentito. No podía ser de otra manera. Nuestro amigo Gel TPM es el calentito de la semana. Nos alegramos mucho, Gel. Está caliente, Gel. No sé si está caliente. Se llama Infierno. El infierno está caliente. Gel está caliente, ¿no? Sí. Vaya. Está muy caliente. De hecho, se viste de rosa normalmente. Es un tío calentito. Bien. Fresquito. Ay, qué frío, Edu. Qué mal, corre un escalofrío por la espalda. ¿Qué hay de fresquito? Yo es que hace una semana casi que no miro nada. Estaba estudiando. En fresquito como que está el Wiimotion Plus. ¡Uy, ¡Uy, ¿qué dice? Primeras sensaciones del Wiimotion Plus, que bastante hablaremos frías. Hablaremos largo y tendido durante no la segunda hora. No se pierdan el programa de hoy, amigos. No se lo pierdan, porque vamos a tener muchas cosas como las que vamos a decir ahora en el sumario. Sumario. Tenemos la cosita esta de Kojima Production, que no sabemos qué será, saldrá el 18 de mayo, luego tenemos el Wall Street Journal, que nos adelanta lo que podría ser el sensor de movimiento de la 360, o cosas como Final Fantasy XIII, que no tendrá demo en Final Fantasy Advent Children Plus. Además, tenemos las primeras impresiones del Wiimotion Plus, y al final, Expo Manga. ¡Ay, el nuevo proyecto de Hideo Kojima! Que saldrá, se anunciará el 18 de mayo. ¿Qué os parece? Bueno, ya comentábamos el tema este la semana pasada. Apunta, huele a pesta a Metal Gear Solid 4 por algún lado. Pero bueno, quizás sea algo más, ¿no? Quizás sea algo más. ¿Os acordáis de Surfer Girl? ¿Os acordáis? Sí. Esa chica, ¿o no? Que destripó anuncios pre-E3. De empresas como Activision. Cuente usted para empresas que la audiencia Atari, que no lo sepa. Surfer Girl, pues sí, señor. Una espía o un espía. Qué misterioso. Que digamos que destripó cosas antes del E3 y las acertó. No conforme con ello, las acertó. Vaya. Pues señores, Surfer Girl II. Es el caso de lo que se ha repetido esta semana cuando este Surfer Girl II ha insinuado que la llegada de Metal Gear Solid 4 a Xbox 360 es posible. Y no solo es posible, que pesados somos con el tema, sino que además tiene nombre. ¿Cómo, cómo? Metal Gear 4 Plus Oxide. Pero bueno. Y dirás... ¿Damos pábulo a este tipo de rumores? Cuidado, que dirás. Un momento. Yo. Tú. Paro. Un momento. Ey. ¿No dijo Konami que iba a hacer un Xbox 360, un juego exclusivo para Xbox 360? Efectivamente. Y que sería, vete a saber qué, a lo mejor es este. Pues sí. No, no tiene nada que ver. Según Surfer Girl II, que se ha dado mucho ruido de esta Surfer Girl II, podría ser, debería ser de hecho, que el juego exclusivo siguiera ahí sin tener nada que ver con este Metal Gear 4 Plus Oxide. Con lo cual, parece que Konami se va a dos juegos, a 360. Vaya. Dos juegos. Evidentemente no se llama Surfer Girl II, pero el caso es que este nuevo espía nos ha adelantado estos datitos. Que el 18 de mayo se tendrá que confirmar por parte de Kojima. Sí, ¿a qué viene esto? Productions. ¿A qué viene esto? Que es muy curioso que aparezcan estos datos de este Surfer Girl II y de golpe Kojima anuncia que se adelanta la presentación del juego que está haciendo. Con lo cual, ya más que darle credibilidad, decir que han habido unos procesos ahí que vete tú a saber qué quieren decir. El día 18 salimos de dudas. Y queda poco, sí, queda bastante poco el lunes. Sí, sí. ¿Mm? A ver qué sale. Interesante lo de Kojima Productions. Snatcher. Bueno, seguiremos atentos en todo caso, como siempre, a nuestra página web de referencia para informarnos sobre la noticia. Hardgame2.com. Correcto. Como no podía ser de otra manera, porque es la página web donde tú pues entras en un momento, pues haces un repaso general de todas las noticias y las tienes ahí, pim, pam, ya está. Ajá. No, y vídeos. Estás en una semana así como tú, convulsa, de convulsa, exámenes. Convulsa. Te metes en Hardgame2.com. Y rápido. Y lo tienes en un plis plas. La sí, información sí. En una página, en un scroll, arriba y abajo. Arriba y abajo. Lee los titulares y ya te has enterado de todo. Todo. ¿Eh? Y que dices, hostia, este juego me interesa. Te metes en ese análisis y lo ves. Ahí lo tienes. Es maravilloso. Ahí lo tienes. Es maravilloso. Mira en Hardgame2.com cómo se le ocurra, ¿eh? Hardgame2.com, señores. Pues bien, vamos a ver otra cosa. Más rumores para el sensor de movimiento de Xbox 360. Esta vez ha sido el Wall Street Journal que asegura que lo que va a ser el sensor de movimiento será una cámara. Una cámara que no requerirá que los usuarios lleven encima ningún tipo de hardware para controlar la acción de la pantalla. Es decir, que estaríamos lo que sería un EyeToy, básicamente. Y que esto pues se va a presentar en el E3. No sé, yo de momento... O esto está muy... No sé si será así realmente, porque para una cámara ya tenía una, la 360. No, pero esta es la rehostia. Ya, pero no sé, de hecho prefiero un sensor de movimiento normal. Aunque bueno, viendo lo que hemos visto hoy, no sé yo. Pero... Que no. Ya hablamos de esto la semana pasada, la otra no me acuerdo. Y yo ya dije que mi opinión era que esto va a ser un accesorio cutre con una serie de juegos cutrongos para, sí, para que... juegos casual y a vender a porrillo el día de Acción de Gracias, el día de Navidad y todo esto. El día de Acción de Gracias. Sí. ¿Tú celebras el día de Acción de Gracias? No. Ah. En Norteamérica. O en el turkey. ¿Eh? O en el turkey. ¿Qué turkey? El pavo. ¿Eh? Turkey. Ay, qué tonto eres, madre mía. Y de verdad que no sé cómo te aguantamos aquí. No, yo tampoco. Qué lamentable. ¿Me habéis echado de menos por eso? Eres un impostor. Baja el volumen. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque ha probado griego. Muy bien. Felicidades, Antonio. Y ha probado el inglés también, con un notable. Muy bien, sí, señor. Sí, sí, sí. Pero os desliza su brazo lentamente hacia el ratón, pero no lo hace porque tiene compasión del Tony. Y no quiere dejarle mal con alguna musiquilla que pueda ponerle... Gracias, Teros, gracias. Bien. Pero bueno, qué decir, el profe de griego me ha dicho hoy que se me ha aparecido la Virgen, uh-huh. Y yo creo que ha sido la del Pilar, la Pilarica. Sí, a ver, si Ceros, por ahí, ¿tú le has preguntado, Ceros, por...? No, y si sigues por ahí voy a poner la musiquilla. Vale, es que estaba aprovechando para una vez que realizas el programa. Tú tampoco lo habías preguntado, ¿verdad? No, la verdad es que no. No entiendo por qué nos tiene que hablar de sus notas cuando a nadie le importa. En fin, vamos a hablar de lo que, según el señor Kitase, no le importa a la gente. Thank you. ¿Qué tal si quitase la demo del Final Fantasy XIII? Claro, yo si no ni quitase de Square Enix hablado y si quita si quitase. Ay. ¿Qué tal si quitase el Blu-ray? Bueno, el señor Quitase dice que qué tal si quitamos las voces japonesas en la versión de 360 de Final Fantasy XIII por problemas de capacidad. Porque claro, él se pregunta, ¿a cuánta gente le gustaría jugar con las voces en japonés? Como diciendo a casi nadie. Pues yo, mire, señor Quitase, yo cuando juego un juego de rol que me da opción de poner voces, normalmente las pongo en japonés. Mire, señor Quitase, no quite la música en japonés, la voz en japonés. Quítese usted, quítese usted. Señor Quitase. Quítese. Dale un logro al Tony porque se pone muy pesado cuando un chiste le hace gracia a él y al resto pues nos provoca unas risas durante un ratito y lo repite y lo repite. Quítese usted, señor Rodríguez, quítese usted. Madre mía. 20 y 20, tienes 40 ya. Eres demasiado tonto para estar aquí. Si se hiciera un congreso de tontos, le darían el primer premio. No tiene más cuestiones el tema. Mejor tonto que nihilista. El caso es que el señor Quitase dice que la versión para 360 de Final Fantasy XIII solo podría disponer únicamente de un idioma para las voces y que ese problema no existiría en la versión para PlayStation 3, porque claro, la PlayStation 3 tiene un Blu-ray y con el tema del DVD de doble capa pues tienen un problema en 360 para el tema, con lo cual se están pensando solo lanzar el juego con voces en inglés, a lo que se preguntaba el tema que decía, que ¿a quién le gustaría jugar con las voces en japonés? Bueno, pues mire, no sé. Estaremos de acuerdo si ese es el mayor problema. Sí, ese es el mayor problema, claro. Bienvenido sea, está claro. A mí mejor un problema de idioma mientras que el juego esté, que la gente pueda jugar tranquilamente, es decir, subtitulado en inglés, en español. Sí, y ya pero no habrá más problemas, básicamente. Si no quieren problemas, que lo traduzcan al castellano entero. También, que lo doblaje en el español. Castellano. Entonces seguro que no tendrá problemas. A ver si por fin vemos un Final Fantasy en castellano. Madre mía. Lo veo difícil. No sé si lo prefiero, ¿eh? Atento a lo que digo, ¿eh? No sé, pero... No sé si lo prefiero. Hombre, Chacha, pero así te evitas el problema de que haya tanta discusión si se queda el idioma inglés o el japonés. No diría eso, sino que, a ver, a nosotros nos gusta jugar en japonés, nos gusta el inglés incluso, y lo preferimos al castellano, pero abriendo el tema, la gente prefiere en castellano, clarísimamente. Yo solo digo. Pero prefiere en castellano la gente si está bien hecho. No, yo te hablo del usuario normal, no del usuario hardcore. Yo te hablo del usuario normal que prefiere de aquí a Lima que esté en castellano, eso es indiscutible. Yo solo digo que si eligen a los mismos dobladores que Advent Children, que mejor se lo ahorren y lo dejen en japonés, en inglés o en swahili, si quieren. Swahili, me gusta. Bueno, vamos a hablar de que quedan tres semanitas, para el E3. Para la selectividad. Y se caen de cartel. Se caen grupos de cartel. Bueno. Atari. Quítese. Atari está muy atareada. ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale, logro! Bueno, pero yo no me repito, ¿eh? Yo no me repito. A ver. Atari dice que está muy atareada y. ¡Andar! Y 2 segundos, dale un logro. Dale un logro. 20 puntos. Dale un logro. La he cagado, he dicho que. 20, no, esto, 2 segundos. He tardado 2 segundos en repetir el mismo chiste. ¡El chacho es genial! ¡El chacho es un chulo! ¡Al chacho todo el mundo le besa el hielo! Madre mía, yo no sé cómo tienes polla todavía. La deberías tener desgastada como un chupachups, tío. Te das cuenta, ¿no? No veas, macho. El caso es que... ¿Qué lame pollas es el cero? A pesar de que Atari alquiló un stand en el centro de convenciones de Los Ángeles para exponer allí las novedades o lo que quisiera en el E3, pues parece que no lo va a usar, porque alegan que están muy ocupados en torno a próximos proyectos y temas de marketing y de venta de juegos como los Cazafantasmas o Champions Online y otros títulos que serán anunciados en breve. Con lo cual, pues lamentamos que se pierda la gran fiesta de las chicas y el E3. Sí, lástima, porque mira que el Ghostbusters yo creo que se mereció un sitio preferente en este E3. Qué bueno, buena pues, pinta tiene el Ghostbusters, ¿eh? No. Y la versión de Wii también. Pues ya no. Konami. hay nuestra querida Konami, que ya ha sacado una imagen. Una imagen. Es un decir. Es un decir. De Pro Evolution Soccer 2010. ¿Y en qué? Esta imagen, pues, podremos ver a Messi. Y poca cosa más. Ah, y el campo. Y el campo, sí, qué precioso. ¿Qué campo? Es que no se ve nada. Oh. Y la grada también se verá, ¿no? No. Difuminada, ¿no? Fantástico. Está pixelado todo. Excepto Messi, todo se ve mal. Está fantástico, sí. Según Konami, pues en este Pro Evolution Soccer 2010 quieren mejorar los efectos de iluminación, ya sean luces de sol, focos, etcétera, etcétera, que en esta vez se reflejarán en tiempo real. Ah. Y también que, como decíamos el programa pasado, que han hecho un grupo de desarrollo aparte para recrear mejor a los jugadores, hacerlos más reales, etcétera, etcétera. Genial. Yo os propondría ahora mismo de coger el teléfono y llamar, por ejemplo, a Alberto Dourense, ¿vale? Y preguntarle sobre el Pro, ¿vale? Preguntarle, Alberto, los focos van a ir a tiempo real, ¿qué te parece? Alberto, por ejemplo, se ha hecho un nuevo estudio para que los jugadores del Pro se parezcan más a los de verdad, ¿vale? Y yo creo que Alberto y cualquier fan del Pro dirá lo mismo. No me importa, quiero que el Pro vuelva a la cima. Quiero que el Pro vuelva a ser lo que era. Que a mí me suda tres pueblos que el foco vaya a tiempo real. Pero es que ¿a quién coño le importa? Lo digo en serio, es que me parece patético. Me parece patético que se esté dedicando las fuerzas del Pro a hacer esto. Te noto un pelín exaltado, Anton. Sí, porque llevo 3 años jugando a Pro, que es una mierda. 3 años. Pues no juegues. Hombre, qué fácil es decirlo, hombre, cuando eres un total ignorante de la saga Pro, chache. Qué fácil es decirlo. ¡Qué fácil, No veas, hombre, no te jode. Según Alberto, lo que nos comentó es que el Pro llegará... Será... Tendrá una revolución dentro de la saga Pro. Ojo. O sea, no será... Será un juego de fútbol de nueva generación, cosa que no lo ha sido siendo. No lo ha sido, no lo ha sido nunca. En este caso sí que lo será, pero que aún le queda mucho para atrapar a FIFA. Pero gráficamente eso no. Pues sí, gráficamente, yo por mí ya pueden coger puerta, que yo año no meto el PES en mi PlayStation 3. A ver, en teoría debería ser jugable. Eso espero. Pero bueno. Pero es saber... que se están metiendo en aguas pantanosas con a mí de nuevo otra vez. Otra vez de nuevo con eso. O sea, me da igual que el Messi se vea muy bien, ¿vale? Si lo acabo de ver hace escasas horas ganando una Copa del Rey, me da igual ver a Messi bien en mi consola. Yo quiero un juego a la altura de PlayStation 3 y de Xbox 360. Es lo único que pido, que ya toca. Estamos hartos ya de estas tonterías. No sirve, de luego. Focos. Vaya. Focos los que tiene Microsoft con el tema de la exclusiva de GTA. Ay, qué maravilla de Shenmue. En fin, gente, que resulta que salió a la palestra hace relativamente poco que podría ser que The Lost and Damned se fuera a PlayStation 3, a lo cual, desde el portal GameSpot, nos dicen que han hablado con Microsoft y les han dicho rotundamente no. Rotundamente no. The Lost and Damned nunca saldrá de Xbox 360 y se quedará para siempre allí y no saldrá ni para PC ni para PlayStation 3. Se mantiene dicha exclusiva y no es una exclusiva temporal como se venía diciendo en los últimos meses. Es decir, además, que el siguiente capítulo descargable saldrá este próximo otoño y que lo esperamos con ansias, porque vaya tela de Lost and Damned como triunfa. ¿O no, chat? Hombre, una expansión larga y sustentosa. Sustentosa. Que no sustantiva, que no es lo mismo. Por eso van buscándola como ahí. Buscarla. Claro, pero... Se queda Microsoft para su Xbox 360. Que para bastante eso pagó. Para eso pagó. Madre mía, sí pagó. En fin, vamos con Duke Nukem. Brian Brewer. ¿Qué? He dicho Brian Brewer, no creo que le suene a nada. Sigue. Pues eso, Brian Brewer, que es uno de los artistas encargados del juego Duke Nukem Forever. ¡Ah! Duque. ¿Qué le pasa con el Duke Nukem? No sé. ¿Qué le pasa? Yo no sé, a lo mejor ha jugado algún Duke Nukem, pero lo dudo. Ahora, espérate, que salga mi sintonía. Ya que estoy, buenas ¿qué noches. Quiere? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Harry? ¿Qué tal, Ron? Buenas noches. ¿Quién es Harry? ¿Quién es Ron? Yo soy Cedric, Digori. Hola, lo que Harry faltaba es, ya. Evidentemente, Zeros. Hola, Zeros. ¿Cómo estás? No, si, no se atreve a acercar la boca al micro, porque tiene quizá ese micro esa forma tan... Fálica. Tan... Fálica. Bueno, yo venía aquí a hablar de que vamos a hablar de Duque. Del Duque, ¿no? No, vamos a hablar de Duque. ¿El Duque? El Duque. Que es con Delecchio. El actor de mis tetas. Del perro del chiste. De ¿qué? Mis tetas. ¿Qué coño? ¿Qué perro del chiste? ¿Qué le pasa ¿qué hoy? Coño. ¿Ha salido de Hogwarts usted un poco así, como... Pero, está usted loco. El perro de sin tetas no hay paraíso. ¿Qué perro? Claro. ¿Dónde ha visto, ¿qué dice, dónde ha visto usted un perro aquí en este programa? ¿Dónde ha visto usted un perro? Dios mío. Esto pero es un desastre. Qué mal. Esto Duque, es usted. Qué mal está. El Duque con el torso al descubierto. ¡Ah, el Duque! Soy malote. Plas, plas. Ahí, y disparos, todas ¿no? Todas las chicas de España comen de mi torso. Mm. Me chupan las tetas. ¿Pero usted o al Duque? Y entonces hemos visto el trailer. Odio cuando le hago estas preguntas y no las contesta. La odio. Entonces... Siga hemos visto el tráiler, ¿no? Del Duque. Del Duque Nukem Forever. Ah, ¿y eso qué es? Es el Duque es para siempre. Sí. ¿Eso qué es? A mí me interesa el Duque. Lo que viene luego no me interesa. Pues ah, bueno, qué tontería. Bueno, Duke Nukem Forever. Que Brian Brewer, que era uno de los encargados del juego, ha enseñado un vídeo del juego in-game como, y tal como es Duke Nukem Oye, Forever ahora. Qué pinta, Tiene, pues buena, no, tiene buena pinta, No, no pintaba no nada. No estaba mal. No estaba mal, la verdad. No, la verdad es que no. Pero no sé yo. No sabes qué. ¿Cómo va a acabar esto? Porque Kilosa. Kilosa. No sé, en realidad el vídeo no estaba nada mal, pero. ¿Pero qué? No sale. Es que no sabemos. No sabemos nada no más. No sabemos allá cómo va a acabar. El vídeo a mí, francamente, a mí me ha gustado. No me parece la quinta esencia, no, pero... la verdad es que no lo es. No, no está mal, no es está mal. Es que yo creo que... ¿Qué listón, esperábamos? El listón estaba tan bajo. Vaya. Después de todo... Yo, pues, el escenario ese de la Super Bowl, a mí me encanta. Ah, pues sí, está el del campo de fútbol americano es fantástico. Es un típico ya, un campo americano, un Duke Nukem, Yo me acuerdo cariñosamente del Bluff. También. Ese sí que me acuerdo, ¿ves? Pero sí, me gusta el Forever. Ahora que salga. Ay. Modern Warfare 2. Pues sí, amigos, hemos visto un nuevo tráiler de Call of Duty Modern Warfare 2, la segunda parte de Call of Duty 4, un tráiler cortito de 15 segundos, pero bueno, que nos va a servir para ir abriendo boca de cara al tráiler gordo, que vendrá el día 24 de mayo. Abriendo boca para lo gordo, ¿eh? Efectivamente. Ñam, ñam. Déjame a Dumbledore, que se acaba de ir, por favor. Vale, vale. El caso es que son 15 segunditos, un tráiler corto donde hemos podido ver algunos emplazamientos del nuevo título. La nieve será esta vez uno de los protagonistas, con motos de nieve. Y bueno, la cosa parece que está mejor gráficamente, así a primera vista y como impresión así muy muy muy muy de primeras. Pero bueno, el día 24, lo dicho, el día 24 de mayo, veremos más material de este juego, que sale el 10 de noviembre de la mano de Infinity Ward y Activision. Perfecto. Atención a las declaraciones, no nos movemos de Activision para decir que Michael Griffith, uno de los grandes directivos de Activision, ha declarado lo siguiente: Blur será lo que Call of Duty fue para los shooters, lo será este para la conducción. Hablemos de ello, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Pues planea una revolución. Sí, la verdad es que sí. Una revolución, lo que fue Call of Duty antes y después, y lo que va a ser este Blur antes y después dentro del género de los disparos y de los coches respectivamente. Vamos, que será aquella revolución que supuso Call of Duty 4, ¿no? En el Call of Duty 2. Sí, la saga Call of Duty, vamos. Exactamente. Pues resulta que este Blur, que viene de las manos, recordamos, y agárrense a la mesa, viene récord hecho por los amigos de Bizarre Creations, va a salir algo realmente interesante si de verdad... si ha superado el proyecto Gotham Racing. Ostras, escudos para ellos entonces, sí, pues. Sí. Muchos escudos que se van a merecer esta gente. ¿Quieres escudos, Chache? Sí. Háblanos de BioShock. Venga. Bio chocolate. Rico chocolate con churros. El caso es que es Bio Chocolate 2. Y sabemos que van a desarrollar Digital Extremes un modo multijugador para BioShock 2, que están trabajando muy cerca con la gente de 2K Marin para hacer un multijugador con sustancia, que tenga elementos narrativos del universo de Rapture. Interesante. El caso, compañeros y compañeras oyentes del programa. Sí. Sí. Sí. Probando, no. BioShock 2. dale un logrito al Chache, anda. Ay. Se lo está currando hoy, ay. 20 puntos. Ay, Chache. Ahí estamos. Eso me gusta. El caso, vamos a poder ver a los ciudadanos de Rapture. Claro. Vamos a poder ver Rapture en sus momentos álgidos. Claro. Vamos a poder... Utiliza otro medio expresivo. Se hace pesado a la cuarta. Vamos a poder... Quinta. Vamos a poder personalizar a estos personajes con nuestros tópicos, con nuestros plásmidos. Ajá. Y tónicos. Acumular... ¿Qué he dicho? Tópicos. Con tónicos. Tónicos y plásmidos. Vamos a poder acumular experiencia. Pero aquí la gran pregunta es... la siguiente. ¿Hacía falta? El debate está servido. Yo opino que no. No hacer una precuela en un modo multijugador. ¿Por qué? Porque eso te lo guardas. Guárdatelo. Un momento, Chache, esto. No me toques los cojones. Estoy dando mi opinión. Y sabes de sobra, después de 3 años de programa, que en los momentos Chache solo viene cuando hablo de Nintendo. O sea, que cállate la puta boca y me dejas hablar. Yo opino que no. Una precuela multijugador. No hace falta, si es que es igual. Guárdate esa carta, ese as, la manga, para hacer un BioShock 3 como Dios manda, con una Rapture en vida y un modo jugador individual con una historia bien, bien hecha, ¿eh? No lo metas ahí en un modo multijugador con un estudio que no es el tuyo, que sí, que trabaja muy de cerca, pero no es el tuyo. Vale, estará bien, lo veremos en octubre, cuando salga el juego, cuando sea, pero opino que hubiera sido mejor guardarse el tema para un juego específico. Te digo, ¿sabes qué sería feo en BioShock multijugador? Llevar a los Splicers. Eso sería horrible, Chache. Sería horrible. Me parece bien esto. En el sentido de que yo no creo que sea tan catastrofista el hecho de que aún se puede hacer una precuela anterior al multijugador y una precuela real, un juego como Dios manda, que explique todo lo que pasa en Rapture antes de ese multijugador hipotético, Chache. No lo veo tan mal. O sea, lo vería mal. Vería mal que no lo hicieran. Pero si van a hacer eso, no tiene por qué quitar el hecho de que vayan a hacer una precuela tarde o temprano, Rodríguez. Es que no me escuchas, ¿te das cuenta? O sea, has contestado algo que yo, de lo cual no he hablado. O sea, tú te montas tu respuesta y la sueltas. Pero eres un demagogo. ¿Qué hablas de explices y de que me parece mal? Yo digo que a mí me parece mal que no se haga una precuela en un juego específico. ¿Y por qué y no lo he dicho hacer? Que me parezca mal que sea un multijugador de este tipo. ¿Lo has si dicho? Lo van a hacer, me parece bien. Pero quiero que se haga la precuela en un juego para él solo. Lo que practicas tú es demagogia. Y yo te pregunto una cosa. Qué angustia, por Dios, sacarme de aquí. ¿Qué te hace pensar que no puede salir una precuela después de este multijugador? Dime por qué. Nada. Pues ya está. Te lo estás preguntando tú. Catastrofista que pero eres, que Rodríguez. No es lo mismo. Eres un catastrofista. No es lo mismo. Di algo, Edu, di algo. El Edu ¿qué voy a decir? Si tienes razón, el chat. ¡Claro! ¡Bueno! ¡Otro con el palo desgastado! Dejad de comeros la polla, que me voy una semana y mira la que liáis. Antonio, esto es que sencillamente me dan la razón a mí y no a ti. Es que es así. A ver, es que es tan fácil de entender en esa cabecita que tienes. No es tan fácil cuando el Ceros está saliendo de debajo de la mesa. ¿Qué tonterías dices? Si el Ceros está a 4 metros de mí. Es tonto, lo que dices es tonto. Tú de la magia de la radio no lo entiendes. Llevas 4 años en la radio. ¿Pero qué? Otra vez. Ganas el pollastre de oro y no entiendes nada, Rodríguez. No vamos a darle nada. Caña a la gasolina al programa porque llevamos 48 minutos y no hemos hecho nada. No hemos vendido una escoba. ¿Una escoba? ¿Por qué una escoba? ¿Por qué? Nintendo y sus Pokémon. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas, Edu? No sé, que otro un remake del Oro y el Plata. Otra vez, y solo por la excusa esta de decir, es que hace 10 años que saquemos el Pokémon Oro y Plata. Ay. Pues ay. Sí, van a sacar un remake llamado Pokémon Heart Gold y Pokémon Soul Silver. Sí. ¿Qué nos han enseñado, que nos encontramos ahora en este nuevo remake? Digamos que han cogido lo que sería el sistema de los Pokémon actuales. Primero han cogido el nombre y se lo han cambiado. Sí, le han añadido un Heart y un Soul delante. Claro, el corazón de oro. El corazón de oro. El alma de plata. Eso quería decir, como bien apuntan los amigos de Anahit, sería muy cutre dejar el nombre castellano así, ¿no? Queda como más cool en inglés. Corazón de oro. Alma de plata. Corazón de oro. Corazón de oro. ¿Qué vendrá después el tío de Link con el chocolate y eso? Me parece una ñoñada en cualquier idioma a mí, ¿eh? Sí. Pero porque tú eres un tío que sabe inglés. Y la gente que sabemos inglés, pues no nos de esto. Pero ay, suena bien, bueno. Todo el inglés suena bien, si no mira Light. Bueno, ¿qué cambios? Light no quiere decir dieta. No. ¿Qué cambios acompaña al tema? Primero que se han cambiado algunos diseños, como el personaje femenino, ahora se tendrá un diseño diferente. Nuevas ilustraciones para los Pokémon. Y por ejemplo, ahora en este caso el Pokémon que elijamos primero nos perseguirá en todas las aventuras, como pasó en Pokémon Amarillo en su tiempo. Qué bonito. Sí. Y poquilla cosa más. Todas las novedades que hemos visto en los Pokémon de ahora, desde Diamante, Perla y el próximo Platino, pues estarán aquí. Tan novedades gráficamente, pues evidentemente. Ala. Y poco cosilla más. Y a vender. ¿Tú qué harías, Chache, para que el juego este fuera mejor? ¡No me lo digas! ¿Basarlo en Rapture? No. ¿En precuela? No. Podemos seguir. No sacarlo. Efectivamente. Saquemos los cuchillos, amigos, porque se abre de nuevo la inscripción para la beta más esperada de la historia del videojuego, probablemente. Y no exagero cuando digo que hablamos de StarCraft 2. Toma. Que sepáis que durante este próximo verano se tiene que concretar todavía la fecha, pero va a empezar una nueva sesión de beta testing por parte de Battle.net, con lo cual tendremos que estar informados y registrados en Battle.net para ver si nos toca la lotería este año. Sí, no la de Navidad, sino la de verano, con esta prueba de StarCraft 2 antes de tiempo, que todo el mundo lo está deseando y está todo loco por jugar a StarCraft 2. De momento recordamos que es para PC, no creo que salga para ninguna otra plataforma, aunque todo se andará en el E3, vete tú a saber. Pero de momento para PC y todo el mundo está loco por jugarlo. Wii Motion Plus. Tarara, Analista de guardia. Y es que esta semana volvemos a tener a nuestro ya amigo. Y vamos a ponerle dentro poco una silla. ¿Otra vez el parche? Otra vez el parche. Si es que no hace más que decir una cosa por semana. Pero es que además el parche de esta vez, cada vez que habla sube el pan. Eso ya lo sabemos todos, lo tenemos muy claro. Y dice: el 20% de los poseedores de Wii en Europa y en Norteamérica comprarán Wii Sport Resort, Tiger Woods PGA Tour 10 o EA Sports Grand Slam. Juegos que incluyen en un mismo paquete el extra, el Wii Motion Plus para el mando de Wii. Ya hoy nos hemos enterado que el juego de golf no va a venir incluido el Wii Motion Plus. La gente de en España no viene incluido. Y el señor analista sigue diciendo, dice más cosas. Además, otros 2 millones de consumidores comprarán el periférico cuando compren una Wii. Textualmente, Wii Motion Plus será un éxito, como lo fue Wii Fit, y el ataque definitivo, el crítico, de la Wii para conseguir la de Nintendo, para conseguir la tercera oleada de consolas Wii. Bien, a ver, ahí te están mojando ya, ¿ves? Esto ya es más interesante, esta declaración del analista, ¿eh? Ajá. Aquí es más interesante porque yo, visto lo visto, sí, pongo en duda el éxito del Wii Motion Plus. ¿Y eso? Yo también, pues, es... A mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me produce sarpullidos. A mí me hace mucha gracia. ¡Oh, vaya, chacho, se ha hecho esperar! ¡Ay, que no respiraba! ¡Ay, baja el volumen, ceros! ¡Ay, ay, ay! No es un momento chache. Nunca lo es, chache. La verdad es que no lo es. Yo nunca es. Me has hecho aquí hacer un momento chache porque me lo estabas aquí diciendo con la boca, pero yo ahora mismo no tengo nada de lo que rajar. Nada, nunca. Yo solo sé que encomiendo a todos los oyentes a la segunda hora del programa, porque hablaremos largo y tendido sobre Wii Motion Plus y cómo se aplica este a algunos juegos de que hemos podido probar. Algunos juegos, claro. No sabemos cómo se va a aplicar a Red Steel 2, que ya sabemos que solo se podrá jugar Red Steel 2 con el Wii Motion Plus. Pero bueno, de momento, por ejemplo, de Grand Slam Tennis, de EA Sports. Luego hablaremos, yo solo digo eso. No tengo ahora nada más que decir. Pero bueno, hablaremos. Vaya, no es un momento chache, pero el tono amenazador ahí sigue. No obstante, nunca es momento chache, pero el tono amenazador tú no lo rebajas. Nunca. ¿Para qué? Ay, Capcom y los rumores. Rumores que dice que Capcom está en un juego exclusivo para PlayStation 3. Mm-hmm. ¿Y esto por qué es? Porque Capcom ha sacado una lista de juegos, en los cuales figuran que 12 van a ser para Xbox 360 y 13 van a aparecer en PlayStation 3. Claro. Devil May Cry 5. Sí, podría ser. Mm. Pero también dicen algunos que ese juego de más podría ser God of War 3, ya que Capcom se encarga de traer los juegos a Japón. Ah, la distribución. La distribución de Capcom a... No veas, con Capcom en Japón, lo que distribuye, poca sí, broma. Sí, GTA y God of War. Joder, oye. ¿Y lo que no sabemos? Y lo que no sabemos. Madre mía. Pues eso, simplemente, no se sabe si este título, que en teoría va a ser exclusivo para PlayStation 3, será este God of War 3 en distribución en Japón, o será un juego totalmente exclusivo. ¿Mm? No se sabe. Bueno. Los rumores están ahí. Perfecto, pues a ver qué sale. No creo que sea el Devil May Cry 5, porque no. Le están dando un descansito a la saga. Susana se volvería loca si fuera. Y no creo que sea, tampoco creo que fuera exclusivo de PlayStation 3. Ojalá fuera Monster Hunter para PlayStation 3, como Dios manda. Podría ser también. Ojalá, porque es un juego 100% japonés y sería lícito que saliera en un mercado nipón un título así exclusivo para PlayStation 3, que ¿dónde está el mercado? Sí. Lo veo lógico. Ojalá fuera así, ojalá lo acertemos. Gran Turismo 5. C- con esta música tan simpática de Low Run, hablamos de Kazunori Yamauchi, que no es el Yamauchi que todos queremos y conocemos de Nintendo. No, no, no, no. Este es Yamauchi, que también lo queremos, pero no respetamos tanto como a Yamauchi, porque nos podría dar una hostia. El caso es que este Yamauchi, Yamauchi II, podríamos llamarlo, es el el encargado de Polyphony Digital. Bien. ¿Por qué Yamauchi II? ¿No tiene nombre? Kazunori Yamauchi. ¿Por qué Yamauchi II? Ah, no sé, Zeros. ¿Cómo se llama Yamauchi de Nintendo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿A mí me lo preguntas? Hiroshi Yamauchi. ¿A que no lo sabías? No. Pues por eso. ¿Y por eso le llamas? Que si yo le digo al Zeros que Kazunori Yamauchi es el de Nintendo, el Zeros se lo cree. De todas maneras, cuando acabéis de dar la noticia me habré olvidado de todo esto, o sea que tampoco pasa nada. Bien, pues perfecto. Pues Yamauchi II, de Polyphony Digital, ha comentado que, por fin, Gran Turismo 5, baja el volumen Zeros, va a tener daños y efectos atmosféricos. No obstante, los tendrá pronto. Cuidado. ¿Eso de pronto cómo es? ¿Cómo que lo tendrá pronto? A ver. Bueno, pues lo tendrá pronto. ¿Tan pronto como salga el juego? Pronto. Pronto atrapa polvo. Pronto atrapa polvo. ¿Atrapará polvo este juego en las estanterías de los usuarios de PlayStation 3? Lo dudo. No obstante, de momento sabemos que tendrá daños y efectos atmosféricos este título. Está Gran Turismo 5 en el mismo camino que Dagen Hagen Forever. ¡No, hombre! ¡Uy! ¿Pero qué dices? No. Gran Turismo 5. El que está en camino de Duke Nukem Forever es el Gran Turismo Portable. Mira. Este juego va a salir hace 2 años. Chache, a Gran Turismo Portable llevamos dándole caña desde que empezó el programa. Ya en el primer programa de Arcadia Gamers, temporada 1, programa 1, le estábamos dando caña. Es que era el título de PSP. A día 14 de mayo del año 2009, aún seguimos dándole caña y el juego no ha salido. Y no va a salir. ¡Y no va a salir! ¡Y no va a salir! ¡Y no va a salir! Lo de Gran Turismo 5, pues hombre, yo qué sé, nos han puesto mucha miel en los labios. Nos la han quitado, nos la han vuelto a poner. Nos han embadurnado de miel. Nos han metido en la ducha ipso facto. Etcétera, así con miel, todo con miel. Pero al final saldrá. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido lo de la miel, Tú eres Winnie the Pooh o algo. Sí. He pensado que qué tal si me embadurnaba. No, de igual. Y dos, señores, nuevo 10, segunda parte de Kane & Lynch, que esperemos que esta vez sí triunfe, porque era un juego que tenía una gran idea, un gran personaje detrás, pero que al final no triunfó, mira tú por dónde. Pues Kane & Lynch 2, y Mini Ninjas, que ya con el nombre te ríes, Mini Ninja. Sí, Mini Ninja. Mini Ninja. Y diréis, ahí está la noticia, ¿no? Pues no. No. Nuevo Tomb Raider. Qué bien. Yo... Os lanzo un problema. Yo lanzo un Tomb Raider. ¿Qué debo decir antes de anunciar dicho Tomb Raider? Pues que será la revolución a la saga, ¿no? Creo yo. Todos los Tomb Raiders dicen lo mismo. Eso han dicho desde Livingston, amigo Edu. Los colegas de Eidos han dicho eso. ¿Qué pasa? Que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Quizás sí, quizás no. Pero las arcas de Square Enix están ahí. Se lo podrán permitir esta vez revolucionarlo. ¿Qué tendrá que ver que esté Square Enix? Recordamos lo que vendría a ser la fagocitación de Eidos hacia de Square Enix hacia Eidos. Imagínate que fuera al revés, qué gracioso sería. No, pero el caso es que ahora parece ser que Eidos pues tendrá un fondo monetario ahí interesante. Y si a Square Enix le interesa que Eidos gane pasta con Tomb Raider, pues podría ser interesante. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que el dinero no trae la felicidad. Fíjate si eres pobre, chache, que solo tienes dinero. Ya me gustaría ser pobre. Ya me gustaría. No, el dinero no trae la felicidad. Que Square Enix tenga dinero... Sí, sí. No quiere decir que finalmente la saga Tomb Raider tenga esa esperada revolución. ¿Veremos a Lara Croft haciendo invocaciones a los Final. Ya está. Como todos los medios del mundo, salta cero si hace siempre el mismo comentario que hace todo el mundo. Nosotros llevamos 2 meses evitando hacer ese comentario. Viene cero, se hace pum. A mí nadie me había dicho que llevamos 2 meses evitando ese comentario. Gracias, ceros. Gracias. Pon tu logro para ti, majo. Gracias. Pon un logro. Claro, siento. Vamos a darle 5 punticos al chico. Ay. Ay. Gracias, ceros. Gracias. Venga, va. Advent Children, que al ceros le mola. Eso asunto. Sí, eso venga. Sí. Advent Children. Ay, ay, me gusta mucho la película de Final Fantasy VII. Porque soy entero. Uf. Te quita el micro. No me extraña después de lo que le ha dicho. Muy bien, ceros. Ay, Final Fantasy Advent Children Complete. Qué guapo sale el Vincent, Ceros. Qué guapo, El Ceros está poniendo una cara de una mala hostia tremenda. Pues para que no sepa qué es Advent Children Complete. Si lo sabe, si la tiene ya comprada. Ya está, ¿no? No creo que la tenga comprada. Pero bueno, Final Fantasy Advent Children Complete no es más que la edición en Blu-ray de Advent Children. Sí. Con extras. Más escenas. El combate de Sephiroth Cloud es más largo. ¡Qué bien! Poca cosa más. Una escena final con Zack, creo. ¡Ah, oh, fantástico! Y aparte de una nueva OVA de animación de Final Fantasy VII. Lo más interesante. Pero lo más interesante. Uy, esa es que molaba, ¿eh? Sí. Poca broma. Sí, pero no, Last Order no. Encima te vienen otra. Sería la mala. Ah, ¿no es Last Order? No, o sea, viene Last Order y viene otra más. Ah, bueno esperemos a ver si mantiene la calidad. La OVA esta está basada en un libro que se escribió antes de la peli, que nos relataba la vida de un personaje que en la peli no sale casi. Ah, sí. Un tal niño llamado Dancer. Sí, pues eso. Nos cuenta la vida. Quien tenga el Arcadia Fanzine número 2, tiene en exclusiva ese libro. Pues sí. Y ya lo habéis podido hasta leer, mira. Pues trata sobre la vida de cuando cae el meteorito, antes de caer el meteorito a Tierra y hasta los principios de Advent Children, más o menos. Bueno. Y lo más interesante es que en Japón, ¿sí?, esta versión de la película, venía una demo del Final Fantasy XIII. Que es lo que hizo, entre otras cosas, que subiera las ventas de PlayStation 3. Efectivamente. Muchísimo. Pues la película llegará a Estados Unidos, Advent Children Complete, pero no vendrá la demo. ¿Pero por qué? No se sabe por qué esta extraña cosa que ha hecho Square Enix aquí. No mola. Cosa del señor Kitase, sin ningún tipo de sí, duda. Sí, Kitase la demo. ¡Ay! Salvado. ¡Ay! ¡Goldeneye! Pues un diseñador de GoldenEye, del juego año 97 de Rare, dice que bueno, será complicado que el juego vea la luz en la consola virtual de Wii, pues existen trabas legales que impedirían que se comercializara el título en la consola virtual. Dice, siempre existe alguien que tiene un acuerdo de exclusividad y detrás de él hay montones de abogados. Me encantaría verlo en la consola virtual, pero no creo que suceda. Así que, pues pone este señor que trabajó en GoldenEye y que dice que le encantaría poder trabajar en una edición, en un rediseño del juego para la consola virtual, pone pues un poquito más de argumentos que niegan que el juego pueda aparecer en la consola virtual. De todas maneras, ahora nuestros huevos todos están puestos en la cesta del Xbox Live Arcade. ¿Huevos? Huevos. ¿Qué huevos? Los míos, que son muy gordos y están hasta los cojones de ti. Esto... Joder, hasta miedo. ¿Por qué me interrumpes? Estoy intentando decir algo antes de irnos a las breves y me interrumpes. Perdón. Hombre, estaba diciendo que nuestras esperanzas están en que el Perfect Dark vea la luz y luego ya veremos qué más cae, a ver qué más cae, ¿no? Vale. Breves, va, ponte el chándal, Tony. Ya lo llevo. Tú siempre llevas el chándal, guarro. The Clone Wars vuelve a los videojuegos con Star Wars The Clone Wars Republic Heroes, que saldrá el 15 de septiembre para distintas consolas. Street Fighter 4 para PC, que vendrá incluido con el mando oficial de Street Fighter 4 Pad al precio de $60. Este mando es igual que el que salió a la luz en 360, y también será compatible con 360, evidentemente. Sí, amigos, el apasionante y vibrante Fable 2 tiene una nueva expansión. Ah, sí. Nótese la ironía, 560 puntos, la expansión See the Future, donde podremos volver, donde podremos ir al futuro y ver cómo será el futuro de Albion. A ver si sale bien esta expansión. Dios mío, Japón. En Japón, está muerto. La gente de Heine, cosas se fragarán. Cosas muy raras. No lleva chanclas, Ares. Ole, ole. Un kilo de chope y una lebriana. Y una lebriana. Ay, Pepe, Pepe. Qué grande eres, Pepe. Qué grande eres, Pepe. Madre mía, Pepe. ¿Qué haríamos sin ti, Pepe? Pepe. Pepe, la noticia de Japón. Manifiéstate, Pepe. Pepe, no está ante nosotros, Pepe. No, pero estará. Pepe nos dice y nos manda... Ah, ha caído una hoja aquí misteriosamente en la mesa. Y la ha enviado Pepe, firmado Pepe. Plam. Aquí ha llegado una hoja con los datos de ventas de la semana. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe, hombre. Y en ella vemos cómo la lucha sigue siendo pues muy dura entre PSP y DSi. Sí, sí, DSi. Se le llama así a la consola. Como DNI, ¿no? Sí, porque... ¿Sabes qué pasa? DNI. No sé. Yo te lo cuento. DNI. Esta semana yo he conectado mi Nintendo Wii. Espera, ¿qué? Sí. Me ha sorprendido a mí también. ¿Y eso? Efectivamente. Bueno, pues porque quería saber si funcionaba después de la botella de cerveza que se le cayó en fin de año. Te he chufado, mi Wii, cariño. Hacía tiempo que no venías. Joder, y tanto, desde fin de año, ¿te parece poco? ¡Cinco pues, meses! Fíjate. Sí, sí. Y te he encendido. Sí, ya lo sé. ¿Y sabes lo primero que ha pasado? ¡Me he quedado colgada! ¡Eso por capullo! Se me ha colgado la Wii. Vaya. Yo he dicho, ármate de paciencia, Sergio, ármate de paciencia. ¿Quién es Sergio? Yo. Me llamo Sergio Antonio. Ah, no, verdad. Se llama Chache. Bueno, enciendo otra vez la corriente, enciendo la consola, reconfiguro el router, porque me he cambiado de router, entonces lo he reconfigurado. Pero sí, siempre te pasan esas cosas. Pongo a actualizar la Wii, y cuando le falta muy poco para llegar al fin de la actualización, patapam, se va la conexión. Anda. Me vuelvo a armar. De paciencia, me Sergio. Vuelvo a armar de paciencia. Logro actualizar la consola Wii. Sí, pero no tengo logros, así que te jodes. Y después de 5 meses y medio, veo la gran novedad. Oh, ¿que sí? Poner tarjetas SD para que puedas grabar los canales que no te quepan porque ya has consumido los bloques de memoria, que son el medio giga de memoria interna. Oye, mira, pues no está mal. Sí, es que yo molo mucho. Total, que me pego un garbeo por los canales de la Wii. Me voy al canal tiempo. Qué pasota eres, un garbeo. Un garbeo, macho. Colega. Me meto en el canal tiempo. Maravilloso, si es que es. Canal increíble. Tiempo es lo mejor. ¡Ay! ¿A qué no sabías que llovía? No, yo, si no es por la Wii, vamos, no salgo con paraguas a la calle. Me meto en el canal noticias. Vamos, una cantidad de información abrumadora. Zapatero gana las elecciones. Me meto en el canal opiniones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo? Ay, canal opiniones. No me acuerdo, ya es que preguntas tan absurdas. Ahora mismo ya. Es que no. A ver, reconocen el mérito de llevar casi 2 años a preguntar una cosa absurda al día. Eso tiene su mérito, sí, ya. Tiene su mérito. Y me meto en el canal Nintendo, donde en teoría te ponían demos de Nintendo DS, están las mismas. A lo mejor 3 o 4 más nuevas que no interesan a nadie. ¿Para qué quieres cambiar? Si te vas a comprar los juegos. Y vídeos, muchos vídeos, donde hablan de DS como DSi. Design. Entonces, a partir de hoy, en 10 DSI, para la gente común, cristiana, pobre, de la calle, obrero. Proletariado. Pues en vez de SI, vamos a decir 10I. Design. Es como la más. Y como decíamos... 10I. Como decíamos, PSP y 10i. ¡10i! Bueno, madre mía. ¡Ah, qué mola! ¡Sí! ¡Lo es! ¡A mí me has enchegado! 10i y PSP, pues están ahí en una lucha. PSP, 49.500 unidades. Y 10i, 49.133 unidades. Vamos. Casi 100.000 unidades de consolas portátiles. Y PlayStation 3, 23.000 unidades. Seguida de cerca por Wii, con 21.546 unidades. Bueno, ¿estás sin batería? ¿Tú sí, quién eres? La DS, el chache. Ah, pero bueno, yo voy te... Voy volando con mis alitas. Sí. Me abro y me cierro. Ves volando hacia el dato de la semana, venga. Vale. ¿Queréis un dato de la semana así más novedoso que lo que normalmente solemos hablar? Un dato curioso. Sí. Y es que si te saco un juego de fútbol en el año 2007, como vendría a ser Sensible World of Soccer, ¿tú qué esperas que los jugadores del Madrid sean, chache? Pues yo qué sé, un Pepe, un Raúl, un Guti, un... no sé, un Higuaín, ¿no? Sí. Pues no. Pues no. Temporada 95-96. Los jugadores del Sensible World of Soccer son los de la temporada 95-96. Mira tú qué curioso. Pero es que además, volvemos a los viejos tiempos. ¡Secretario! Secretario, Roberto Carlos, Sidorf, Mijatovic, Sutker, tenemos a Sabio, tenemos a Wedeck en el Español, tenemos a Martín Vázquez, Kiranka en el Athletic, Caranca, porque ahí está lo gracioso, que los jugadores se llaman de otra manera, les te cambian las vocales, le dan un vuelco a los vocales y se llaman de otra manera, con lo cual tenemos Wedeck, que es Wedeck, por ejemplo, o Proluigi, que es Nenad Pradija. Jugadores de todo tipo en la temporada 95-96. Un gran remember por parte de los colegas de Codemasters en este Sensi World of Soccer, que no triunfó tanto como se esperaba, la verdad. Pero bueno, ahí tenéis la anécdota curiosa de esta semana. Música y volvemos. We'll be right back. I am Hiro Kageyama, a member of Jam Project, Arcadia Gamers. ¡Bravo! Edu, hemos escuchado el primer tema, que es el tema de batalla de Final Fantasy IX, tocada por un grupo japonés llamado Preludio. Y de segundo hemos escuchado un tema en arrange del juego de Neo Geo Last Blade 2. ¡Qué maravilla de juego! Arte sí, en estado sí. Puro, desde sus personajes fantásticos, diseño de SNK clásico hasta esa música fantástica. Sí, ese Tatsuki Shigatari que también estuvo ahí implicado. ¡Ah, sí! ¡Oh, no lo sabía! ¡Buen dato, Edu! Sí, complementamos sí. Así el dato de la semana. Tatsuki Shigatari de Guilty Gear estuvo implicado en Last Blade 2. No me extraña. Community Days de Electronic Arts. Ese, gracias, Cero. Si llegas 5 segundos tarde. Bueno, tanto como 5, no. O 10. Muy mal, bien. Qué mal te trata, Ceros. Sí, sí. Ay. Luego se extraña de que siempre me posicione a tu lado, claro. ¿Me entiendes? Pero tú me tratas bien, él me trata mal siempre. Pues entonces hago cosas como cortarle el micro y esas cosas. Te claro. La ganas, te lo ganas. Sí. Community Day de Electronic Arts. Pues bien, esta tarde el amigo Edu y yo y Kyushi nos hemos acercado a Barcelona. Edu, como siempre, llegando tarde al tren. ¿Qué? Sí, sí. Por tu culpa. ¿Perdona? Llegando 10 minutos tarde. Pero si has sido tú. Es verdad. Mira, es que tengo que ir yo a estas cosas con mi trajecito y tal para dar buena imagen. Si no, llegáis tarde. Uy, sí, una imagen que das, vamos. Te pones a pedir y te echan ahí de todo. Ay, pena, penita, pena. Total, que nos hemos acercado en el tren después de que nos sableasen. Sí, pues, lo típico de aquí, para ir para allá. ¿Ustedes ven normal que para ir a Barcelona y volver tengas que pagar 6 euros? No es normal. No es normal. Mira, si vamos Cero y yo, vamos de traje y vamos en coche. Y no llegamos tarde, no nos quejamos del precio. Y estos detalles ínfimos no los comentamos. ¡Hotel OM! En Paseo de Gracia, con Rosselló, 265. ¿Alguna queja respecto al hotel? Lujo. El hotel nosotros, lujo. Sí, a nosotros nos envían a una sala ahí escondida. Hemos llegado un pelín tarde, todo hay que decirlo, cuando ya estaba el amigo José Valero de Electronic Arts. Un abrazo, José Valero. Presentando el juego EA Sports Active. Bueno, el juego, él dice que no es un juego, él dice que es un entrenador personal. Ah, bueno, pero ya empieza bien diciendo que no es un juego, ¿eh? Al menos que, ya. Pues, que otros te dicen es un juego. No. Pues, bien, es un entrenador profe. Él, personal. Como me ha gustado cómo ha definido el juego, él ha dicho que Wii Fit sería un estilo de entrenador personal más oriental y EA Sports Active es más occidental. En fin, este tipo de cosas sí, porque, tan bonitas. Que sirven para básicamente decir que es un juego de esto de para jugar un ratito, para jugar. Básicamente lo que quiso decir es que Wii Fit, los ejercicios que hay que hacer, son básicamente de relajación, estilo yoga y tal. Sí. Cuando este Active es más de rollo gimnasio y estas cosas. Sí, tiene sí, la sí, diferencia sí. Esa, uno es más relajación y otro es más para perder calorías, este rollo gimnasio pero más cortito, etcétera. Él ha dicho, como da para ir al gimnasio, pues lo hacemos en casa. Claro, como sí. Estamos en crisis. No, claro. El juego está orientado, según han dicho, que es para esa gente que tiene poco tiempo y a lo mejor hoy no puede ir al gimnasio, por decirlo así, y tiene 20 minutitos libres, pues que se los dedique a Active para al menos no perderás las mismas calorías yendo al gimnasio que aquí, pero bueno, siempre te ayuda. Sí, el caso es que el juego pues se compone de varios minijuegos deportivos, compatibles algunos con la Balance Board, que ya pues muchos de vosotros tenéis en vuestras casas, y algunos de esos minijuegos nos los han mostrado algunos compañeros nuestros, como el amigo salvaje Miguel. ¿Qué le estará pasando al salvaje Miguel? ¡Que hace mucho tiempo que no sale! Que se va a hacer maratones el tío en la playa, rollo Rocky, ¿eh? Ahí cuidado con el salvaje. Pues hoy se ha entrenado. Hoy se ha entrenado anda. Con EA Sports Active haciendo un minijuego propio de los abuelitos. ¿Qué ha hecho el salvaje ya? El salvaje ha hecho un minijuego de abuelitos. ¿Qué ha hecho? Sentadilla. ¡Anda el salvaje ahí, haciendo la sentadilla! ¡Ay, el salvaje! Coges el Wiimote en una mano y el nunchaco en otra, los pones en paralelo y haces agachadillas, sentadillas, ¿eh? Sí. Entonces se supone que ejercitas los músculos del cuerpo, digamos, en modo calentamiento, pero lo tienes que hacer bien, ¿eh? Porque hay un... No veas el salvaje ahí. Este, ¿eh? Salvaje, vamos. Salvaje. Nos hemos quedado todos boquiabiertos. Will Games, señores, Will Games. Estamos aquí haciendo el flameo al amigo salvaje, pues ni que sea, vamos a anunciar el podcast, pues sí. Tío. El estilo del amigo salvaje Miguel. Minijuegos como la sentadilla, minijuegos como el atletismo, con una novedad que nos trae el juego. Y es la correa que nos ataremos al muslo, a la pierna, para atarnos en él, o sea, con una especie de bolsillico. Un bolsillito donde pondremos el nunchaco. Y así, con el Wiimote en una mano y el nunchaco en el bolsillito de la pierna, podremos tener, digamos, como si fuera una especie de sensor en la pierna para que nos capte los movimientos. Cada vez el Wiimote está más cerca del ano, ¿eh? Ahí lo dejo. Pequeña apreciación. Bien, sí, sí. En este caso es el nunchaco el que ponemos en el muslo y con ello pues podremos hacer pruebas como el atletismo, donde tendremos que simular un movimiento, pues, de corredor. Un salvaje Miguel, por ejemplo. Salvaje, como es salvaje Miguel. Entre la sentadilla, el atletismo, pues también hemos podido ver minijuegos como el remo. Anda. El remo. Con una cinta elástica que tendremos que coger con una mano, además del Wiimote, una parte de la cinta. Y con la otra mano, además del nunchaku, con la otra parte de la cinta. Una cinta elástica. Ajá. Y tendremos que simular, es bastante intuitivo, aunque en todo momento en la pantalla veremos un dibujito que nos indicará cómo exactamente debemos realizar el movimiento. Ejercicio. Este es otro de los minijuegos simulando que hacemos remo. Y también había otro que es el minijuego que nos han enseñado, que es un minijuego de boxeo. Sí, en este minijuego van saliendo dianas, en el cual tenemos que acertar dando puñetazos. Dipsy Roll activated. No puedes hacer un Dipsy Roll. Además, también otro minijuego de patinaje. Sí. Donde tendremos que, básicamente... Es bastante simple. Saltar. Te agachas para coger velocidad con los patinetes y cuando venga una rampa, saltas y nuestro jugador pues hará... El personaje piruetas. Se mueve solo cuando ve una rampa y está en el momento de saltar, pues tú saltas. ¡Ala! Y es un patinete como podría haber sido un pato. Unos patines. Un pato. Un pato, porque tú no haces movimiento. Ah, pues me gusta más con el pato. Este juego también tiene un modo para dobles, que también nos lo han enseñado en el acto de hoy, con un minijuego donde podremos pegarle un saco de boxeo con mucha rabia. A ver quién pega más rápido al saco. Hostia, como los Nens en los salones recreativos, en los New Park, ahí echando euros. ¡El saco 400 pegándole al saco, Nen! Pues efectivamente, algo parecido. Mira, Electrónicas ya está buscando el hueco. El hueco. Ahí ya tiene uno. Y también hemos visto otro minijuego muy parecido al de boxeo de darle al blanco, pero uno de tenis. Sí, van saliendo dianas y tú con el Wii de esto, pues vas tirando. A ver cuántas dianas le das. El que dé más dianas gana. Bien, no es un juego, esto es, como hemos dicho, un entrenador personal. Y aquí el problema que hemos podido ver así a primera vista es que, bien, tú podías hacer con el Wiimote currarte el movimiento, o bien hacer el movimiento cutre, que tú las leches al saco de boxeo se las dabas igualmente. Uh-huh. Lo cual a mí me produce una sensación de déjà vu, volviendo otra vez a los primeros meses de la Wii, en los cuales tú cogías el Wiimote y en el Wii Sports, haciendo el movimiento que hicieras con el Wiimote, le dabas a la pelota. Uh-huh. Es decir... Pero aquí no te sirve de nada engañar a la máquina, quiero decir. Si ya nos dejan claro desde el primer momento no, que no. Esto es un entrenador personal, te estás engañando a ti mismo. Si tú no lo haces bien, te estás comprando el juego para nada. Te vengo a decir que en este juego en concreto, pues hombre, esos errores y tal, es que si los haces es cosa tuya. Efectivamente, no, o sea, no es un juego no está hecho para que tú aprendas los errores, ¿sabes? No es un juego que está hecho para ganar ni para competir. Simplemente tienes que hacer los ejercicios porque te las has comprado para eso. para tener claro. un entrenador personal y hacer ejercicio. Para llegar a tu casa un día de duro trabajo y tengas ganas de ejercitar un poquito el cuerpo. Que nunca mover, está de mover, más. Mover el esqueleto. Move the skeleton. Move the skeleton. Pero nuestras esperanzas estaban sobre todo puestas en Grand Slam Tennis de Electronic Arts. Hombre, ahí con el McEnroe. Un mini un juego... que se puede jugar con el Wii Motion Plus. Sí. Lo hemos probado. Bueno. En fin. Wii Motion Plus, queridos. No, chache, venga. Amigas y amigos. Que yo no sé nada, que no he podido ir. Oyentes, compañeros, queridos seguidores de Arcadia. El Wii Motion Plus. No aporta nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo osas? En Grand Slam Tennis, yo sinceramente, y he contrastado la opinión con muchísima gente que lo sí. hemos probado, y todos coincidíamos en que la diferencia apenas se nota. Bueno, di los nombres de esa gente, no vaya a ser que después nos echen en cara. Dandel, mucho, por ejemplo, Dandel. Por ejemplo, Dandel, vale. ¿Salvaje, el salvaje también? Salvaje no he compartido. Más gente. Bueno, salvaje es un salvaje. Gente que no conozco, ni siquiera. Oye, le he preguntado, ¿qué te parece esto? Es lo mismo de antes. Sí. Más precisión. Sí que es verdad. Igual, a lo mejor, si te esfuerzas mucho, puedes enviar una pelota paralela, oiga. Sí, sí. O bien poner la pelota ahí, la raqueta a tu izquierda, si tú sitúas tu Wiimote a la izquierda o el Wiimote a la derecha, pues... Algunas mejoras, pero... A ver... No mucha diferencia, además de que el juego... Desconocemos la fase de si está finalmente en su fase final de desarrollo o no. Seguro, ¿no? Que están cerca. Están cerca. El juego está a punto de salir. Pues hemos visto muchas desincronizaciones, mucho lag. Yo cosas que he podido apreciar. He jugado tanto sin Wii Motion Plus y con Wii Motion Plus, ¿vale? La primera es que el personaje sigue moviéndose automáticamente. No me digas. Con el Wii Motion Plus. Esta es la cosa. Sin Wii Motion Plus podremos manejar al personaje. A ver. Anda. Expliquemos. Jugando con el Wii Motion Plus, el personaje se mueve solo. Automáticamente. Allá donde vaya el balón, irá el personaje. Pero si jugamos sin el Wii Motion Plus, el personaje lo podrás mover tú con el stick. Qué cosa más curiosa. Es decir, o juegas con el Wii Motion Plus y juegas automáticamente, o juegas sin Wii Motion Plus y te arriesgas a jugar como sería un arcade normal y corriente. Es decir, mueves tú el jugador y con el otro das raquetazos. Con el accesorio puedes subirte a la red usando la cruceta. Sí. Y sí que es cierto que, bueno, se nota una ligera mejoría con respecto al tenis de Wii Sports. Pero nada revolucionario, nada que vaya a salvarle el culo a la Wii, como decía el analista favorito del programa, Michael Patcher. Nada del otro mundo. Yo lo que he visto aquí es un Wii Sport Tennis con el Wii Motion Plus. Sería un Wii Sport Tennis con 4 botones. ¿Qué quiero decir con esto? El Wii Sport, como ya hemos dicho, se mueve automáticamente y tú lo único que tienes que hacer es dar raquetazos para un lado para otro. Aquí, con el Wii Motion Plus, el juego es lo mismo, pero en esta ocasión tenemos 2 botones más. Que es uno para haces gesto de raquetazo y el botón trasero y nos servirán para hacer globos. Y con el botón A y haciendo el gesto de un raquetazo hará una dejada. Sí, o sea, con el botón A, a ver, vamos a explicarlo bien. Con el botón A haces los drives y los reveses. Pero esto con el Wii Motion Plus. Con el Wii Motion Plus tienes que darle primero la orden, dándole a la A, de que vas a hacer un revés o un drive. Y entonces tú mueves el mando y la diriges pues, más o menos hacia donde quieres. Francamente. Y dándole a la B, al botón de atrás, haremos un globo. Haremos una dejada, un globo. Pero primero le das la orden y después tú diriges. ¿Eh? Yo lo que aquí, nada más enseñarnos esto, que ha sido lo primero que nos han enseñado de Grand Slam, pensé, ¿para qué sirve el 1-1? Y eso si vamos a tener que seguir dando a botones. Eso lo hemos comentado la gente de allí, y sin haberlo comentado antes. ¿Para qué sirve entonces el Wii Motion? Primero hay que darle a un botón para que te... O sea, lo suyo sería que te captara. Si tú quieres hacer un drive o un revés o un globo, porque el gesto, el movimiento, sí, o sea, y él mismo lo interpretará sin tenerle que dar a ningún voto. Evidentemente, es que eso es lo que os iba a preguntar, ¿no? Que entonces, ¿dónde está en la escala 1-1, 100%? Pues aquí la escala 1-1... ¿Vale? Porque, o sea, un tenista cuando hace un globo no le da un botón en la raqueta para hacer un globo, ¿no? Tú le imprimes una fuerza que la pelota extienda... Aquí no tenemos esto, es como... ¿Os acordáis cuando enseñaron los primeros vídeos de los Dragon Ball Budokai de Wii? Que decían, si haces un Hadouken, si haces un Kamehameha, el gesto de un Kamehameha, el personaje lo hará igual. Dice, sí, pero para esto tienes que presionar botones. Claro. Pues aquí este cuarto es de lo mismo, en ningún vídeo enseñaban que tú tenías que dar a ningún botón. Aquí, pues, oye, se le añadió que o no te detecta bien el Wiimote o algo y tienes que dar un botón para hacer... Qué fuerte me parece, señores. Aparte que el juego, no sé si será por fallo de que fuera una beta y no fuera la versión completa, sufre ralentizaciones. A veces, si tú estás en un lado y automáticamente el jugador se gira y misteriosamente está en otro. Pero francamente, un juego de tenis, ¿cómo lo haces para que se ralentice? Seamos francos, solo hay dos personas en pantalla, dos jugando, elementos y una pista, como muchos árbitros y demás. Jugando con una tampoco. Pelota, jugando con una pelota de playa, casi. Sí, porque es más grande que la cabeza de los jugadores, como aquel que dice. Ah, pero bueno, el juego es SD, ¿no? Era... El juego es SD. Quizá de las mejoras más grandes que se ha visto a Wii Sports es que los personajes son más bonitos y tienen las licencias de Rafita, de la liga de tenis. Rafita Nadal. Pero poca cosa más. Eso con el, con y el eso tema, con el Wii Motion con Plus. El Wii Motion Plus. Sin el Wii Motion Plus teníamos a disposición otra Wii para jugar sin el Wii Motion Plus. Y es lo mismo, solo que con el Nunchaku la posibilidad de mover al personaje, no con gran precisión, pero puedes mover tú, lo diriges tú. Y tres cuartos de lo mismo. Pero a mí me gusta más el hecho ese de poder mover tú al personaje, porque así te evitas errores de la propia consola que te diga la IA, hostia, el balón va por allí y no llegue. No, lo envías tú a tu personaje y si no llegas, oye, es tu problema, ¿sabes? Vaya tela. Pero en este caso es que nos encontramos con el Wii Sports, o sea, con el Wii Sports Tennis. Yo me he encontrado con el Wii Sports Tennis, te vendían que este juego no sería como el Wii Sport Tennis, que lo podías jugar sentado tranquilamente en tu sofá. Pues no, aquí me encuentro lo mismo. Puedo jugar sentado en mi sofá, haciendo globos, dándole a un botón y haciendo gesto de raquetazo. No tengo que ni levantarme. La verdad es que en cuanto al sistema de juego, poca aportación, ¿eh? Muy poca aportación. Vaya por Dios, pero bueno, al menos esperemos que tenga gran slam y cositas así, ¿no? Que tendrá más chicha. Sí, que... tendrá sus modos. Tiene, ¿sabes?, modo individual, tiene modo dobles y tiene modo entrenamiento. De momento solo hemos podido ver eso. Supongo que a lo mejor tendrá un modo campeonato y esperemos cosas así. Que pero sí, macho. Por el si menú no... poca cosa se puede apreciar. Joder, tampoco. Licencias... Las licencias son las de tenis, las oficiales de ahora. La ATP. Pero también, por ejemplo, nos encontramos también con una interfaz de juego un poco cutrona también. Pocas opciones, una barrita que te dice, pues ahora entrenamiento, ahora dobles, poca cosilla más. Qué mal. ¿Qué paradigma más chungo me estáis poniendo? Jugadores con guiños a los originales, guizados. No son mis, simplemente los han animado un poco... Nos han puesto el diseñillo ese de los juegos de Wii. Sí, así graciosín. Con gestos de los jugadores originales cuando hacen un punto. ¿Habéis apreciado algún tipo de parodia o algo? Por ejemplo, ¿Nadal se rasca el trasero mientras juega? No, eso no lo hemos visto. ¿Lo ves? Los saques no... Hombre, podría ser gracioso ver al Djokovic liando la parda. Podría ser gracioso. El caso es que el juego sale el 12 de junio. Con Wii Motion Plus incluido a 59,90 euros. Bueno. Y sin Wii Motion 49,90 euros. O sea que, Edu, francamente, ¿tú ahora mismo irías a la de 49,95? Sí, porque para jugar lo mismo, pero siendo menos automático, me voy a lo... El Wii Motion Plus estamos analizándolo en base a un juego que hemos probado. Las opciones que te puede ofrecer un juego de tenis no son muchas todavía. Veremos cómo se adapta el Wii Motion Plus a un juego que lo va a requerir mucho más, como será el caso de Red Steel, por ejemplo, de Red Steel 2. Que es el que va a ser exclusivo, que en teoría solo se va a poder jugar con Wii Motion. Sí, y otra cosa, poco más tiene que hacer Virtua Tennis 2009 para mejorar el Grand Slam Tennis de Electronic Arts, que sinceramente a mí personalmente me ha dejado un poco frío. Y yo tenía buenas esperanzas. Me da buenas vibraciones lo que había visto por internet, pero me ha dejado un poco frío. Eso es lo que te quiero decir, Chache. Si hace una semana estábamos de acuerdo que este juego era realmente algo que podía estar bien en cuanto a Wii Motion Plus y tal, y ahora lo pruebas una semana después y te vas a esta decepción, pues hombre, es un palo, tío. Te llevas decepción porque, visto desde fuera, da la sensación de que puede estar... Pero cuando te pones a jugar y te das cuenta de que los movimientos no están plenamente sincronizados con los tuyos y de que ocurren cosas... bastante poco acordes con la realidad, que es lo que te puede vender un poco la Wii en ese sentido, ¿no? Que tú tengas un Wiimote y realmente lo que tú hagas sea lo que se plasme en la televisión, en el juego. No, que es lo que tenía que hacer el Wiimotion, que es lo que tenía que hacer, que esa es la definición original del Wiimote y de la revolución de Nintendo, y no ocurre. Es que no ocurre. Yo sinceramente no sé, a mí lo que me ha impresionado es el hecho que yo me he divertido más jugando sin el Wii Motion Plus que con el Wii Motion Plus. Tela. No sé si será por el hecho de que el juego se vuelve un poquito más complicado a la hora de moverte, ya que tienes que moverte tú y encima después darle al raquetazo, ¿no? Pero oye, es que yo no quiero un juego automático que me lo dé todo mascadito, solo tenga que dar a una raqueta y a un botón, según la ocasión. Yo quiero jugar a un juego. Y un juego, pues... quieras o no, te requiere un poquillo de dedicación. Skill, vamos. Pero es que sin el Wii Motion Plus me da esa dedicación que le tengo que probar al juego. En este caso, no veo... Con el Wii Motion Plus es que no... Puedes jugar tranquilamente, no cansarte, no comerte la cabeza como jugar. Que a lo mejor el Wii Motion Plus está hecho para esto, oye. Para atraer más público casual y esas cosas, pero... En fin, el caso. El juego sale el 12 de junio y, bueno, veremos a ver qué os parece. A ver. También pudimos ver, no probar porque la expectación pues se la llevó en gran parte Need for Speed Shift, juego que sale en septiembre para PC, 360 y PlayStation 3 y también saldrá para PSP. Y es un juego que lleva dos años en desarrollo. La versión que hemos visto hoy no está todavía muy avanzada. No, la versión que tiene más avanzada es la de PC ahora mismo. Eso nos comentaba José Valero y también nos comentaba un detalle interesante, ¿no? Sobre el cual un poquito se podría montar la historia del desarrollo de Need for Speed Shift. Y es que un productor del juego es aficionado a carreras de este tipo y este productor de Need for Speed se preguntaba, se cuestionaba, que en este tipo de juegos... normalmente no vemos bien la o no somos capaces de tener las mismas sensaciones en la realidad cuando estamos conduciendo un coche desde dentro. Uh-huh. Con lo cual lo que se ha trabajado más es la visión, las cámaras dentro de las cámaras para jugar a Need for Speed, la cámara interior del coche, en la que veríamos básicamente el volante, los controles de mando y el volante, la caja de cambios y una vista un poco las que tenemos los conductores, vamos. Es lo que se ha potenciado y también sobre todo la sensación de realismo, y es bastante notable cuando conducimos a una velocidad alta, notando realmente cómo el coche empieza a botar, o cuando frenamos, realmente también sí que es verdad que consigue dar sensación de, sí, porque de realismo en ese momento. También te hace el efecto, la cámara hace un efecto de, a medida que vamos acelerando, como se va alejando un poquito de donde tenemos la cámara normalmente. Sí. Y después cuando frenas la cámara vuelve a la normalidad, haciendo como decir, has parado de golpe, la cámara vuelve a la normalidad de sopetón. Es decir, la ilusión de este productor del juego, pues se ve puntuada, se ve fomentada, porque bueno, se ha intentado trabajar sobre todo este tipo de aspectos y también los choques, que son bastante... Bueno, yo la primera vez que he visto cómo se chocaban, pues he dicho, hostia, esto está conseguido, esto es trabajado. Se han trabajado. Y realmente te da la sensación de que se han pegado una hostia del copón. La versión que hemos visto no está acabada, pero... No está acabada porque, bueno, te pegas una leche y no se rompe ningún cristal, pero bueno, se van partes del coche y tal. Pero bueno, es una versión todavía incompleta, pero lo que sí que podemos decir es que este juego sale en septiembre y apunta maneras. También decir, por ejemplo, que esta vez la historia tratará sobre la vida de... tu vida, cómo va evolucionando sobre... vas ganando circuitos, vamos, tu experiencia como piloto. En este caso no nos encontramos con circuitos de calle ni ningún tipo de cosas de algún Need for Speed. Tampoco nos encontraremos a policías, obviamente. En este juego es un carrera. Y sobre el tuneo, que es una cosa que los Need for Speed llevan bastante bien, en este caso encontramos más tuneo para el interior del coche. Es decir, en este caso, por ejemplo, como se le ha dado más intención de mejorar las vistas interiores, pues podemos cambiar el freno de mano, podemos cambiar el volante, podemos cambiar cosillas así. Pero vamos, que el juego, yo por lo que he podido ver, me ha recordado más bien que estuviera viendo un Gran Turismo hecho arcade. La verdad, por el hecho de los circuitos cerrados, al más puro estilo de carreras normales y corrientes, sin tener que ir por la carretera, por las calles, rollo, no sé, carbono y este tipo de Need for Speed, no sé. También el hecho de, por ejemplo, darle un momento a girar el coche y que el coche gire un montón, rollo Gran Turismo, ¿no? Que le dabas un momento para girar el coche y te daba casi un trompo. Cosas así. No sé si han hecho que Need for Speed tocara un poquito más la simulación. Y no sé si esto a los fans de Need for Speed les acabará de gustar. Yo creo que a los fans de Need for Speed les gusta el Need for Speed por algo concreto, y es ese arcade, ese tuneo, ese... Pero es que me parece arriesgado. Sí, es muy arriesgado, la verdad. Yo cuando he visto que... cuando nos han dicho que la base del tuneo va a estar en el interior del coche, me he quedado, uy, no sé si les acabará de gustar esto de que el interior del coche sea más importante. A mí me parece un poco estúpido, francamente. No sé, a ver, yo creo que realmente la cámara que menos se utiliza en este tipo de juegos es en la interior. Básicamente porque aunque le hayan intentado dar más realismo, sí que son las cosas que más te estorban. Uh-huh. Por el hecho de estar conduciendo, girarte y ver un retrovisor. O que estás mirando a un lado de la pantalla y te ves con el final del coche. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Prefiero la exterior de toda la vida, que se vea mi coche y que se vean los coches de los demás. Sí, es práctico como toda la vida. Básicamente así. Porque Need for Speed es un juego arcade. En ningún momento te lo han vendido como una simulación, ¿no? Uh-huh. Y que se trabaje este aspecto. Está bien que se trabaje en este aspecto. Pero también se deberían ver... trabajar los aspectos del coche exterior, no se tienen que meter siempre en el interior. Bueno, en cuanto al tema circuitos, como ya comentaba Edu, añadir que sí que se representarán ciudades, no fielmente, pero sí que reconoceremos que estamos en tal ciudad, yo que sé, que estaremos por Londres porque veremos el Big Ben, o es decir, sabremos dónde estamos. El acabado gráfico es absolutamente, sí, eso sí, acojonante, el gráfico, ¿eh? es muy bueno. Muy bueno. Es muy sorprendente. También nos ponen las mejores teles para que lo veamos lindo. Y es verdad, muy bonito. Lindo. Muy bonito. Y sí que remarcar para acabar que está en fase de desarrollo. Y el José Valero nos comentaba que, bueno, la versión de PC, que es la que está más avanzada, luce muy bien. Y las de 360 y PS3 pues van por el mismo camino. Y en septiembre veremos los resultados finales de este también título. Decir que la Wii evidentemente no va a tener conversión de este juego. En su caso tendrá un Need for Speed Nitro, que ya veremos cómo sale. A ver. Correcto. Y para acabar con el tema del evento en sí, agradecer como siempre que Electronic Arts tenga la deferencia de venir a Barcelona. Sí. Porque en Barcelona, pues miren, a lo mejor no estamos los medios aquí que sacan más pelas y las grandes empresas, pero bueno, somos gente con ilusión y que sacamos nuestros pequeños proyectos como podemos, y nosotros le agradecemos a Electronic Arts que venga a Barcelona y haga aquí los eventos. Porque oigan, pues también nos gusta a nosotros ir a eventos y no tenernos que ir a Madrid cada vez que queremos ir a algo gordo, ¿no? No obstante, pues yo por eso felicito a Electronic Arts y que siga con esa política, que ya lleva tiempo, ya hemos ido a bastantes actos de Electronic Arts y lo hacen muy bien y nos tratan muy bien. Lástima que en este acto pues no nos pusieran pienso. No había canapés, había bebidas. Bueno, ¿eh? refrescos, pero no había pienso para llevarse algo sólido a la boca. Lástima. Bueno, pero déjame decirte, Chache, que está muy bien que Electronic Arts venga siempre aquí a Barcelona y tal, pero yo lo que eché de menos en la final de la Copa del Mundo del FIFA de hace 2 semanas es que la prensa hubiera ido. La prensa catalana no había ni Cristo allí, había muy poquita gente. La verdad es que no conocía a nadie de los que estábamos allí, excepto al colega David, que estaba por allí haciendo cositas para el blog BigGamer.com. Pues bien, ¿algo más que añadir? No, a mí no me ocurre nada más. Si os parece, vamos a un pequeño relato, ¿no? De cómo ha sido este fin de semana en Madrid, en el Expo Manga, en el pabellón de la Pepa. ¡Pepa! No era la pipa. Eso, sí, la pipa. Ah, vale, vale. ¡Logro desbloqueado! De Pepa, pipa y tiro porque me toca. ¡Pipa! A ver y anime, venga. Catch me! Catch my heart, very merum. Catch my heart, very merum. Ochi ni torokeru, very merum. One, two, one, two, two, very merum. Very merum. Very merum. Very merum. Pues bueno, me dije este fin de semana pues pa Madrid, vamos pa Madrid, que hay un evento importante, ¿no? ¿Qué tal en el AVE? Ah, bien. ¿Bien? Bien, bien, se trata muy bien, te traen la cenita y todo eso y... Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, pero lo que importa realmente fue ese evento que se hace cada año en la pipa, que es el Expo Manga. ¿El Expo Manga? El Expo Manga. Bueno, yo llegué allí y... Como cada año, parece ser que cada año eso se llena más de gente. Hombre, el acto se va consolidando. Se va consolidando. Se convierte en un sitio de referencia. Creo que cada año, como me dijo Feeling, que también me lo encontré por allí, cada vez se encuentra gente de otros puntos de España, ¿no? Cada vez hay más gente de Barcelona, de otros puntos que van al Expo Manga, que antes no se veía tanto. Como vosotros, que se acercan. Sí, yo creo que lo que pasa es que cada vez estos eventos cobran más importancia. Y a pesar que no sea un salón del manga de Barcelona, que es el evento más grande de España, pero todos estos eventos cada vez se van haciendo más grandes. Y tienen cada vez más gente a la que... gente que acude. Sí. Y eso se nota, básicamente, porque... Intentar entrar un sábado a eso de las 4 de la tarde se hacía pesado porque había una cola enorme. Vale. ¿Vale? Típico sí. De siempre. Pero eso es como son los eventos. Pero esta vez, cada año se va notando más en todos estos eventos que se van haciendo. Cosillas que comentar. Se echó en falta quizá un patrocinador porque la zona de videojuegos quedó deshabitada totalmente. ¿Qué teníamos? Teníamos en la zona de videojuegos, teníamos cuatro mesillas con 5 o 6 teles, cada una de ellas con una consola diferente, en cada ellas con juegos de lo más variopinto, ¿no? Por ejemplo, teníamos desde KOF 2002, Puyo Puyo, hasta Naruto. Y, pero por ejemplo, así poniendo un ejemplo random, el Feeling que podía hacer allí. ¿Feeling? ¿Qué? ¿Feeling? No podía hacer nada. ¿Qué haces, tío? Pero, ¿de dónde sales tú? ¿Nota? ¿Cómo no va a salir? ¿De dónde sales tú ahora, Feeling? Yo de debajo de las piedras, ¿sabes? Tú pegas una pata a una piedra y aparece un Feeling. Y el cero se ríe, qué cabrón. Qué cabrón. Bueno, Feeling, buenas noches. Buenas noches, señores. ¿Cómo lo lleváis? Pues bueno, bien. Aquí hablando del Expo Manga Ledo. Sí, sí. Yo me lo he perdido otro año más. Qué lástima. No, y lo digo en serio, qué lástima haberme perdido el Expo Manga un año más. Bueno, pero la verdad es que hay veces que no se puede con todo, hombre. Hombre, ya, claro, eso sí. A veces es difícil. El año que viene voy seguro, el año que viene voy seguro. Sí, pero sí. Hemos estado siempre allí, chate, ¿te has fijado? Que el Expo Manga siempre hemos estado Arcadia Gamers allí comentando. Sí, la verdad es que sí. Hace ya por lo menos 3 años o 4. Tres años. Cuando fuimos ahí a tocarle los pechos a Karima de Tibet, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pues nada, pues aquí os dejo, parejita. Sigan hablando ustedes del Expo Manga. Pónganos los dientes largo. Vale. Pues bueno, una de las partes importantes, realmente la que se lleva casi gran importancia, son aquellos eventos que no tienen nada en relación al Expo Manga. Es decir, tú tienes unos planes hechos, ¿no? Del palo, voy a participar en tal concurso, voy a hacer tal cosa. Pues qué casualidad, en algún punto remoto del salón del Expo Manga, hay alguna asociación que hace algún concurso o alguna actividad rara que no está en los planes. Y dices, oye, voy a probar esto, ¿no? Como típicos concursos de Trivial o un pasapalabra hecho de anime y esas cosas que siempre está bien. La verdad es que sí. Oye, Feeling. Dime. Si quieres intervenir, tienes que decir, con la venia. señoría. Intervienes, ¿eh? Cortas, no, y hablas. A razón de esto que dice Edu, yo creo que lo que se viene siendo un acierto desde hace dos años hacia acá es darle un pequeño espacio a las asociaciones, porque si bien han demostrado que con un espacio pequeño pueden hacer grandes cosas, lo que realmente le da el jugo y la salsa es la variedad. Y siempre lo hemos defendido desde las jornadas que hacíamos aquí en Leganés, un pueblo del sur, cuando existía una asociación llamada Sinsen, tiempos inmemoriales atrás, ¿sabes? Aquello de millones de años, que lo que viene el otaku, aparte de a comprar y a ver el karaoke y a la cosplay y a las cuatro cosas random, es a divertirse. Claro, claro. Y no hay nada más divertido que hacer el friki, buscar novia de un concurso, llenarte la boca de bollos mientras cantas. Eso es gracioso, sí, la verdad es que lo de los bollos, lo de los mantecaos era totalmente gracioso. Sí. Pues eso, básicamente las actividades fuera de salón o fuera de programado, te podrías reír. Por ejemplo, yo básicamente el viernes me lo pasé jugando al Mahjong, aprendí a jugar al Mahjong. Anda, como un japo pro. Sí, al dominó japonés. Y oye, interesante y muy divertido. Y si podéis verlo, pues, oye, es interesante. Y te sirve para buscar curro. Sí, también. Es interesante, la verdad. ¿Quién ha buscado curro? ¿Eh? ¿Quién ha buscado curro? No, te sirve para buscar curro, oye. Sí, si invitas a los jefes, es una costumbre japonesa también. Ah. Invitas al jefe en Japón a una partida de Mahjong. Ah. Y depende, si le ganas y te hace buenas jugadas, pues te contratas. Mira tú por dónde hemos aprendido dos cosas de Japón. Los pachinkos tienen casas de empeño al lado. Y si ganas al jefe en el Mahjong, triunfas. Me gusta Japón. ¿A que sí? Pues... ¡Japón! Espera, déjala. Siga usted. Sí. Bueno, por la parte también de una de las partes interesantes y graciosas es los cosplays, ¿no? Los cosplays, ¿cómo tú, no? Tú vas a un salón y ¿qué es lo que te encuentras? Aparte de la entrada llena de gente comprando entradas, pues ¿qué te encuentras? Al random tío disfrazado, ¿no? Random tío haciendo cosplay. Hombre, y olor a lerillo un poquito. También. Olor a vestuario. También puede ser, ¿no? Pero también te encuentras a gente disfrazada. A mucha gente disfrazada, y en este caso te podías encontrar de los típicos disfraces cutres de Death Note a los trajes impresionantes, por ejemplo, que podemos ver como Dumbledore. No había ninguno, pero por ejemplo el grupo que se llevó el primer premio al cosplay, que fue un grupo disfrazado de Doremi, fue impresionante. O sea, un cosplay realmente muy currado, que te hace pensar y decir, hombre, interesante la verdad. Después en segunda posición quedaron unas Sailor Moon también, que iban muy bien disfrazadas. Y creo que el más interesante, o para opinión, fue el que se llevó el premio al mejor cosplay de videojuegos. Sí. Que fueron una Terra y un Kefka de Final Fantasy VI. Hombre, trabajo. La verdad es que ese traje tendría que tener mucho trabajo, y la verdad fue impresionante. Me gustaría ver al Kefka. Sí, otra de las cosas curiosas de eso es que algunas personas se ponen en el salón opinando, cosas que yo escucho random, ¿sabes? Ahí, de joder, agarrar a la mágica del Doremi porque tuvieron una actuación llena de fuguecitos y lluvia de confeti de colores y purpurina por todos lados. Y lo que nos gusta todo el confeti, ¿eh? Fin, eso no lo dicen, ¿no? Yo, eso es lo que oigo, ¿sabes? Las oídas, las idas y vendidas, los chismes, ¿sabes? Chismes, me gustan. Sí, normalmente en todos los salones de estos, siempre cuando gana un cosplay, siempre hay algo detrás. Uf, y lo que os podría contar. Un concurso de cosplay dedicado exclusivamente a videojuegos. Sí, o sea, había la temática de que había un premio, era que era exclusivo para mejor cosplay del videojuego. Ya está, ya iba siendo hora. Eso que ya iba siendo hora que hicieran un apartado aparte, o al menos que pudieran competir entre ellos. Porque normalmente a veces no se le premia a alguien porque vaya a un videojuego. Aunque bueno, normalmente a veces esto se lo saltan a la tolera y gana a alguien que va disfrazado de random serie que no es ni americana, o random tío que va con un disfraz random. Aún tenemos el resquemor de la tipa esta de Far Escape. Sí, que ganó. Madre mía, ganó. Eres un resquemao. Puede pasar, oye, no veas la que se lió. El concurso del Tongo, aquel Samaba del año 2006, creo que fue, que ganó, sí, una ahí. Tipa disfrazada de Far Escape, se iba a Japón y salió todo el público. No me digas que no ganó porque iba más destapado de lo normal. No, ganó por otros motivos, No lo sabremos nunca, pero dudo que fuera porque iba destapada, porque era penoso el cosplay. No, no, sí. Estaba buena. Sí, sí, pero también hay gente que está muy buena y no ganó, feeling. Pero está buena y va medio pelotas. Y a lo mejor se ofreció. Eso, ahí ya no llegamos. ¿Y si me bajó aquí, debajo de la mesa, y el juez dijo, venga, va? Ahí, ¿de ahí, qué vas? ¿De ahí ya, no, ahí ya no llego. Bueno, sigue, y como, prosiga. Y como digo yo, lo que básicamente, lo que veo que faltaba más era el sponsor de algún patrocinador de videojuegos. Algún llámese Microsoft, llámese Sony, llámese Nintendo. Porque estaba la cosa pobre, ¿no? No es que estuviera la cosa pobre, la verdad es que había bastante movimiento. Ah. Pero también había bastante descontrol. Ah, bueno. En algunas cosas. Por ejemplo, una asociación no se va a mover, o sea, una compañía grande no se va a mover a hacer un torneo de algún juego que no tenga éxito. Por ejemplo, en el caso de KOF 2002, se estuvo a punto de anular el torneo porque no había gente. Y cosillas así, un poco de descontrol en ese orden. La gente muy bien no sabía dónde estaba el stand de videojuegos y cosas curiosas, como por ejemplo, había un Capcom vs SNK2 y no había nadie jugando. Por ejemplo, sin embargo, payasos. Siempre, por ejemplo. El Brawl de al lado siempre está lleno de gente. Bueno, sí. Y aquí hay algo que no se está tomando el rumbo o algo. Falta aquí una toma de pulso al friki medio o algo por el estilo. El rumbo se perdió hace años, amigo Philip. No, pero el hecho ya que no sabías dónde está el stand de videojuegos porque no hay nada que te lo remarque. O sea, había cuatro mesas y cinco teles. Ahí podía asumir que eso era el stand de videojuegos como podía ser otra cosa. Era la mesa del cumpleaños esa que ponemos todos en primaria, ¿sabes? Con un mantelaco gordo. Cedida por la madre de alguien. Exactamente. Que a su vez se lo ha cedido porque lo tiene en el maletero del coche para cuando se va a la playa. Ajá, es la mesa de la playa transformada en mesa para aguantar una consola y una tele. Lo cual es difícil cuando en Madrid no hay playa, chache, recordamos. Pero es igual, se van al monte. Me estoy metiendo con Madrid, no contigo, chache. Ay, no te preocupes. Ay, más tonto. ¿Qué más? Para la gente que fuera a comprar figuras y estas cosas, encontrarse los típicos precios elevados. Dice ser los típicos que nos encontramos siempre. Precios desorbitados, mid-close al precio de oro. No sé, esto también se tendría que mirar, ¿no? Porque vas por stands, te encuentras las mismas cosas que te las están vendiendo en un stand a 10 euros, que dices, joder, qué caro. Y en otro vas y dices, te la vendo a 15, ¿no? Y dices, joder. A ver si cuela, a ver si suena, ¿no?, la campana, que estamos en crisis. El problema es que probablemente suele colar, porque yo no comprendo por qué elevan tanto los precios viniendo a Madrid. Y es algo que no he visto en común en ningún otro salón, ¿sabes? Porque incluso en Barcelona, donde, bueno, tenéis un nivel bastante elevado, ¿sabes? Todavía sigue habiendo tiendas que siguen poniendo las cosas a su justo precio. Le hace, yo me compro un artbook japonés de segunda mano por 15 pavos. Pues sí, los pago, tranquilamente. Pero, sin embargo, llegas aquí y hay, aunque este año hay que remarcar que ha habido elevada variedad en el material, más que en otros años, llegas y dices, vamos a ver, el precio de una figura estándar de PVC de 40, 60, de 30, entre 30 y 40, bueno, menos de 30 centímetros, perdón, es entre 40 y 60 euros. No me lo pongas a 80, no me pongas esa figura articulada que no quiere ni Cristo a 50 euros solo por ser de Note, ¿sabes? Porque sí, probablemente alguien te la compre, pero es que, joder. No vale eso, joder, estás inflamando, joder. Es que no vale eso. Y siempre llega aquí el friki extremo, el friki que dice, bueno, tengo pasta por un tubo porque la tengo, digamos ahí, la he conseguido por H o por B, y lo compra. Y son, primero a los frikis hay que decirles, oye, aprende a comprar. Y segundo a la tienda dice, oye, tío, que vienes a una exposición, y una exposición es para ponerlo todo más barato. Y luego pillar al padre y decirle, no le des pasta al chaval, que se la busque él, con un trabajo. Hombre, ya está, no, bien. Es que el tema es que hay gente que trabaja y se lo gasta todo, pero bueno. O sea, sí, también, evidentemente. Yo también lo que he echado en falta, sobre todo en los stands, es un stand, por lo menos de videojuegos, aunque sea un salón del manga. Sí. Siempre hay gente que seguro, o sea, cada vez hay más cosplays de videojuegos, seguro que hay alguno que puede ir a comprar un videojuego. En este caso no encontré ninguno. Algún stand de figuritas que vendía juegos aparte, pero no había, no había stands vendiendo stands videojuegos. De videojuegos, ninguno. Pues cada vez más hay en el Salón del Manga de Barcelona. En el Salón del Manga, al contrario, sí, se llena eso cada vez más de stands de videojuegos. Yo pensaba que en el Samaba me iba a dar algo con los stands de videojuegos. Sí, sí, Me iba a dar algo. Madre mía, qué locura. Después, más cosillas. Pues de stands, yo creo que salvo uno, que para mí en particular me gustó mucho. Es un stand de películas asiáticas aquí que pues no son muy famosas o puedes encontrar en algún sitio, pero en casualidad en este stand estaban bastante bien de precio. Te podías encontrar con pelis como Asumi a 3 euros, Crowd Zero, que es una peli bastante reciente licenciada, a 10, que es un buen precio. Incluso algún pack de pelis del estudio Ghibli importado de Japón, con subtítulos en inglés, en cual pues por 30 eurillos tenías casi toda la colección. ¿Filmografía? Sí, toda la filmografía casi, estudio Ghibli. Creo que, en este caso, creo que la filmografía de Hayao Miyazaki, más que del estudio Ghibli. Bueno, pero, bueno. Oye, es un buen precio y daba gusto estar en ese stand, la verdad. Lo que pasa es que no era muy conocido y... Pero al final, no sé por qué, a las últimas horas había agotado casi todo. Mira, esa es la razón del éxito, amigo Edu. Esa es la razón del éxito. Feeling. Dime. ¿Algo más que añadir? Pues no, la verdad. Lo que pasa es que quizás estamos yendo, como madrileño que llevo y que llevo siguiendo la evolución, ¿sabes? Yo creo que estamos siguiendo un buen camino y ya de 2 años hacia acá estábamos notando una buena mejoría en el salón, pero todavía hace falta, no sé, un pequeño impulso adicional que haga que este salón pues se parezca a los grandes salones del sur o al salón de Barcelona, porque, joder, estamos en la capital del estado, macho. Bueno... Pues dile al equipo de la capital del estado que haga algo, que yo no hago más que pasar vergüenza para tal capital de estado que sois, ¿eh? Que no, que el equipo de qué. Anda ya, que me tiene harto. Feeling, tú y los madrileños. No, sois gente maravillosa, hombre. Eso. Un saludo a todos y al Alex también. Alex, hola. Bueno, pues sí, va evolucionando el Salón de Madrid y oye... Sí, va siendo cada vez más grande, se nota. Consolidando. Se nota que cada vez... Es un salón que se le pone más esfuerzo, que viene más gente, cada vez viene más gente de fuera de Madrid a visitar que se formen colas ya en horas punta. Es un mal síntoma a la par que bueno. Claro, es un buen síntoma a la par que malo, mejor dicho. Tú vas ahí y dices, joder, la espera, pero entonces dices, qué grande se está haciendo esto. Claro. Sí. Como un padre, ¿eh? Mientras no le pase lo que le pasa al Salón de Barcelona, que la cola hace 2 vueltas la manzana del sí, bueno, del pero recinto, eso ya pasa, pues, de malo a caótico. Eso es caótico, de bueno, eso es horrible. Eso es una cosa muy buena o muy caótica. Pero yo tengo pase de prensa y bueno, vosotros también, y eso es un problema que sí, solo le importa al proletariado. Ay, qué tonto es. Bueno, Feeling, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, hombre. Feeling, gracias, hasta luego. Buena noche. Quizás nos vemos en 2 semanillas, ahí en Madrid. Cuando sea, hombre. A ver si voy, que quiero ir al Prado antes de la selectividad y al Reina Sofía. Tío, más pedante. Gracias, Feeling. Pedante, no, que me lo tengo que sacar, hombre. Adiós, adiós, buenas noches. Y antes de acabar con el Benianime, quiero decir una noticia así que se ha improvisado última hora. Venga. Y es que Panini se ha hecho con la licencia de Fullmetal Alchemist, la nueva serie. Bien. Pero a una distribución un tanto especial. ¿Qué distribución? Shinsetsu, ¿no se llamaba? Brotherhood en inglés. Y en este caso, Panini la va a distribuir por internet, por YouTube. ¿Cómo? Es decir, ella ha comprado la licencia, ¿vale? Para distribuirla por YouTube. No se sabe si de forma gratuita o no. Hombre, tiene que ser gratuito si es YouTube, ¿no? Se pueden hacer ciertas cosillas. Por ejemplo, que este vídeo fuera privado. Entonces, dando algo, este vídeo deja de ser privado. No se sabe aún. De momento está abierto el canal. Y aquí subirán los 6 primeros capítulos de golpe subtitulados a 10 idiomas. ¿Qué dice? Entre ellos el español. Y cada miércoles subirán un capítulo. Es decir, esta semana subirán los seis primeros capítulos de Full Metal y cada miércoles tendremos un capítulo más. Rollo como si estuviéramos siguiendo la serie de Japón, pero con 2 días de retraso. Uh-huh. O sea, cada semana tendremos un capítulo nuevo de Full Metal. Qué cosa más rara, francamente. O sea, yo no creo que sea de pago. Pues francamente, o sea, ¿qué dificultad le pones al tío que quiere ver el capítulo? Digamos gratuitamente. De subir un poco el scroll y darle a la versión que es gratis. ¿Sabes lo que te quiero decir? O YouTube o pone normas duras. Que el YouTube retirará todos los episodios aquellos que no tengan nada que ver con Panini. Eso entonces estaría bien en el caso de que hicieran eso. Y así, pues oye, no sé, es un medio de distribución bastante raro. Muy raro. Bastante novedoso. Esto se ve que en Japón se lleva haciendo bastante tiempo. Novedoso y arriesgado a la par, ¿eh? A ver qué sale. No, pero si de esta manera, no sé... Por ejemplo, en vez de vender las licencias a un canal, se las puede vender a algún servicio. En este caso, que te matas menos en tenerlas doblada y haces rollo un fansub, pero a lo legal. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues dicho esto, vamos a irnos a la cama con los Lunis y Pablo Motos. Pablo Motos, vete a dormir. Ah, que ves al Pablo. Te ves. No, a no, ti mismo no. En cuatro. No, no lo veo. Pero es que eso se ve. Tú te miras al espejo, chacha, ¿y a quién ves? ¿A ti o a Pablo? Yo cuando estoy viendo el intermedio y estoy para cambiar a House y todavía no he terminado porque está el pesado Pablo Motos con la guitarrita y las hormigas esas de los huevos. Pues tengo trancas que ver, y barrancas. Trancas y barrancas. Pues tengo que ver el vete a dormir y el flippy. ¿Eh? Sí. Pero pues tú, cuando te miras al espejo, ¿a quién ves? ¿A Sergio Rodríguez? Que no me parezco yo a Pablo Motos. ¿O a Pablo Motos? Más le gustaría a Pablo Motos parecerse a mi bella persona. Caballero. ¿Y si Pablo Motos dijera eso, eh? Sí, eso, pues no pasa nada. Igualmente yo no vacilaría a Pablo Motos porque está cuadrado, eh. Buah. No será menos. Eso es Photoshop. Bueno. Photoshop. Bueno, gente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me duele todo! ¿Que te duele todo? A mí sí que me duele todo. Que llevo 2 semanas más locas. Desde aquí me disculpo por la ausencia de la semana pasada, pero era algo inevitable, amigos. Tenía que estudiar. Ha servido, no nos vamos a engañar, pero aún me queda la recta final y esperemos que salga airoso de ella. No obstante, quería disculparme por 2 cositas. Por el calentito, que está muy bien que le deseemos al GTPM y tal, el hecho de que vaya muy bien y que haya triunfado en el campeonato de Rens, de Street Fighter 4 y tal, pero tenemos que felicitar también y añadir al calentito a Ricky TTT, su compañero, pareja en este equipo, que nos llevó a lo más grande, digamos, de Europa. Y desde aquí un abrazo a los dos y muchísima suerte. Y además decir que el blog del amigo David es bgamer.blogspot.com, siendo b2sbgamer.blogspot.com. Así que esa es mi disculpita y espero haberla arreglado. ¿Vale? Bueno, pues nada. Pues ya está. Semana que viene más. Más. 21 y quizás, de mayo. Quizás Batman Arkham Asylum. Ahí lo dejo. Ah, más quizás, y mejor. Quizás, más y mejor. Tela, como se llama Batman Arkham Asylum. A lo mejor me da algo, mira tú. Adiós, ceros. Buenas noches. Adiós, Edu. Buenas noches. Adiós. Vámonos ya. Vamos. Adiós, Chache. A dormir, hombre. Adiós. Adiós, Chocobo. Adiós, Navi. Y adiós, Dumbledore. Hasta luego. Y no os olvidéis, no bebáis al volante, gente. Hasta luego.